Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes, en Jerez de la Frontera, por gentileza de Audios de Ciencia en Español. Hoy seguimos sin estar en Radio Indes, volveremos a la UCA posiblemente ya en septiembre, aunque seguimos con los programas. Y hoy un programa especial, feliz Día del Asteroide a todos vosotros. Hoy es un día importante para la astronomía y un programa especial, vamos a hacer un programa especial. En breve vamos a conectar con Roma, con nuestro corresponsal en Roma, para retransmitir en directo una interesante charla, unos interesantes consejos de defensa planetaria. Primero saludamos, como siempre, al equipo habitual del programa. Está con nosotros nuestro presidente, don Joaquín Barroso. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo has disfrutado del Asteroide Day? Bien, bien, perfecto. Además, un día muy, muy intenso en cuanto a actividades. También está esos tratos y orbitando con su mini charlas y mini conferencias y disfrutando. Nanocharlas. Bueno, yo la he puesto un poquito muy más bien. Grande. Hay nanocharlas y microcharlas, hay de las dos. Sí. Bueno, es verdad, hay de las dos. Bueno, pues también se encuentra con nosotros, ya hemos escuchado reírse y hablar, está con nosotros nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? Hoy no tenemos sección ni friki. No, es un día especial y se lo merece nuestro corresponsal. Es su día, porque en eso trabaja, y así que yo cedo mi tiempo de sección para la semana que viene, que tendremos la última de mi sección de lo que el ojo no ve. Así que dispuesto a que disfrutar y seguir disfrutando, porque llevo desde esta mañana, con el Asteroid Day. Yo también he sido de los nanocharlantes, en Exoestrato y en la actividad esta fantástica que han hecho Exoestrato y orbitando, así que encantado de vivir intensamente este día. Muy bien, pues por último, nuestro astrofotógrafo, aunque es físico de día, astrofotógrafo de noche, José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Aquí estamos también dispuestos a disfrutar de este Asteroid Day y de vuestra compañía y de la charlita de Juan Luis, que siempre es esperada. Bien, bueno, pues dirigiendo la nave como casi cada martes, este que os habla, Agustín Almoril. Y hoy nuestro estudio está repleto. Bueno, tenemos chiquisientas personas aquí porque han acudido al estudio, a nuestro estudio virtual, para escuchar esta interesante charla. Pero quisiera saludar, dentro de los amigos que se encuentran hoy con nosotros, a Joel de Soestratos, que junto con Orbitando pues han organizado hoy un día espectacular del Día del Asteroide, en donde, bueno, tanto los compañeros de distintas agrupaciones, como nosotros de Magallanes, Lito, Joaquín, yo mismo, hemos contribuido con las nanocharlas. Y está con nosotros Joel, que nos puede contar qué tal ha ido el día. Joel, cuando tú quieras, estás en directo. Muy buenas tardes, Agustín. Muy buenas tardes al resto de habituales. Muy buenas tardes nuevo, Juan Luis. ¿Cómo estás? Pues sí, la verdad es que ha sido un día bastante intenso y lo está siendo, porque para nosotros aún no ha terminado, bueno, y para nosotros acaba de empezar, como quien dice también. Pero al mismo tiempo, toda nuestra ilusión ha ido en el Día del Asteroide. Digamos, es un día, como tú has dicho, importantísimo para la astronomía en general y para la astrogeología y la astrobiología en particular. El tema de los asteroides, si bien quizá no es de los más mediáticos, a nivel clásico, ¿no?, de la astronomía, que tenemos las estrellas, las galaxias, incluso los planetas, que llaman mucho más la atención a priori, ¿de acuerdo? Los asteroides siempre han sido esos cuerpos oscuros y difíciles de observar, chiquitines que están por ahí, pero que a veces pueden dar algún susto, y casi siempre muchísimas respuestas acerca del origen del sistema solar y nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros, para celebrar ese día, en colaboración con la Asociación Granadina Orbitando, también relativamente frecuente en este programa, creo que ya ha salido dos veces, hemos organizado un evento de un día, ¿de acuerdo? Un evento de un día, pero en el cual quisimos ir un pasito más allá. Al final, el Asteroid Day se planteó o se oficializó el 6 de diciembre de 2016, hace 4 años, o algo menos de 4 años, para concienciar a la sociedad sobre la importancia de los asteroides. Y sobre, digamos, la importancia de los asteroides y también sobre, se me acaba de ir la palabra, el peligro potencial que podrían suponer en conmemoración del evento de Tunguska celebrado en 1908. Disculpadme, llevo todo el día hablando y ya tengo la lengua. Entonces, para meter a la gente lo más posible dentro de nuestro evento, se nos ocurrió un formato de micro y nano charlas, microcharlas de 10 minutos en las cuales han participado y participarán expertos de la talla de Juan Luis, de la talla de Jesús Martínez Frías, de la talla de Samuel Romero García, y luego nanocharlas de 3 minutillos en las cuales personas casuales, a priori no necesariamente vinculadas al mundo de la astronomía, han elegido ellas un asteroide para hablar del mismo. Y la verdad es que el formato ha ido bastante bien, es un formato extrapolable a cualquier otro tema astronómico o de cualquier otra rama del conocimiento y la ciencia, y estamos bastante contentos con cómo ha salido y está saliendo. Hay cosas que pulir, es la primera edición, el año que viene seguramente saldrá mucho mejor y con mucha mayor participación ciudadana, pero estamos contentos con el formato, que insisto, es extrapolable a cualquier tipo de evento. Muchísimas gracias por la oportunidad, Agustín, como siempre, y con ganas de escuchar a Juan Luis, cómo no. Bueno, pues muchas gracias, Joel. También se encuentran con nosotros hoy los amigos de Astromare, de Astronomía Sevilla, y quisiera saludar, bueno, pues está Albert con nosotros, Antonio no lo veo todavía por aquí, pero supongo que sí estará, y aparte de Alberto, creo que está también Juan José. Bueno, he hablado antes con Alberto para que nos comente, bueno, qué tal habéis pasado hoy el día. Sé que tenéis alguna actividad y que ya habéis finalizado las actividades de charlas confinadas. Y bueno, pues si nos quieres comentar cómo os ha ido, cualquiera de vosotros dos de Astromares. Hola, muy buenas tardes. Sí, sí, sí, perdón, que tenía el audio desconectado. Bueno, nada, realmente hoy en Astromares no se ha hecho nada, porque se tenía previsto contactar con José María Madiedo para que diera una charla en nuestra sede, ¿no? Digamos, ¿no? En Tomares, pero ha sido imposible por lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, hace ya tiempo que se canceló, ¿no? Pero bueno, sí que ha sido un año muy fructífero y hemos tenido nuestras charlas confinadas también todos los miércoles, acabó el miércoles pasado, algunos de vosotros habéis estado también presentes, ¿no? Y ha sido muy, muy bueno el año, a pesar de todo. Y encantados de estar aquí con vosotros. Pues estupendo. Pues tenemos una sorpresita a lo mejor para el final, pero tengo que saludar, porque hoy es un día de sorpresa, como no puede ser de otra forma, a Jorge Ansulve, de la Fábrica de la Ciencia, al que, bueno, si nos piden en algún momento qué programas aconsejar de ciencia en español, pues nosotros somos muchos del Tornillo de Arquímedes, porque somos, con ellos, hemos hecho un crossover, pero el siguiente que queríamos hacer, o a la persona que nos gustaría entrevistar dentro de la gente que hace programas como el nuestro, es a él, a Jorge, con la Fábrica de la Ciencia. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Aquí no he hecho muchas cosas esta mañana. ¿Eh? Que ya te veo, hay un ruido de niño, tienes alrededor a los pequeños. Bueno, es una pequeña, que ahora está llorando y... Bueno, no pasa nada. Hoy, fíjate, esta mañana he entrevistado a un explorador que es experto en culturas árticas. Entonces, si no llegase por vosotros, ya no me acordaba que hoy era Asteroid Day. Sí que me acordaba, pero que ahora, durante la mañana, no me he acordado. Entonces, esta tarde, no sé, ya hablaré con... Bueno, de hecho, tengo previsto entrevistar a Juan Luicano. El otro día entrevisté también a José María Madiedo, ¿vale? Para hablar de asteroides, precisamente. Y nada, pues aquí estoy, bueno, para lo no. que... Sí. Nos estás haciendo la competencia, que no es competencia porque nos encanta que nos copie, que, y nosotros copiarte, porque te tengo que decir que nosotros también, cuando te escuchamos, copiamos las ideas. Creemos que para la astronomía es bueno que los que nos dedicamos a esto nos copiemos y aprovechemos esta simbiosis, y tener a personas como Juan Luis Cano o Maliedo, bueno, pues es un placer de poder contar con ellos en todas estas actividades. Y lo dicho, te esperamos, tenemos que quedar para la temporada que viene y hacer un programa conjunto, como hicimos con El Tornillo, o como tú veas, una entrevista para que nos cuente esa fábrica de la ciencia, que muchas veces hablas de astronomía, pero también de otras muchas actividades que son muy interesantes. Pues gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Espero que disfrutes y al final, bueno, pues ya comentaremos y haremos las preguntas. Bueno, pues sin más, vamos a saludar, no sé si... vamos a saludar a nuestro ponente, nuestro corresponsal en Roma. Creo que ya está en el estudio, Juan Luis Cano. Buenas tardes, Juan Luis. ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien, encantado, bueno, pues, aquí, celebrando el Astrid Day a la grande. Y pues muy contento de estar aquí con vosotros y que, como siempre, me recibáis con este cariño y con este interés. Así que encantado de estar con vosotros. Bueno, cariñosamente decimos que es nuestro corresponsal en Roma, bueno, porque colabora con nosotros en muchas actividades, dándonos noticias de la ESA y de, bueno, y del asteroide en el programa, también en las charlas confinadas nuestras. Bueno, pues ha sido un salvador en el momento en que, bueno, Lito necesitaba un descanso y nos ha aportado ponentes. Y, por supuesto, cada vez que viene a ver la familia Andalucía, pues se acerca a vernos a Jerez y sí. No solo al programa, sino a tomarse una cervecita, que ya echamos de menos para poder disfrutar en el Pirri o donde... Se echa de menos. A ver si este verano podemos Muy aprovechar bien. En algún momento. Bueno, pues Juan Luis Cano, para quien no lo sepa, bueno, pues trabaja para la ESA, además es ingeniero aeronáutico y responsable en la ESA del Centro de Monitorización de Objetos Cercanos a la Tierra, NEOC, UCC. Hoy nos va a hablar sobre defensa planetaria. Cuéntanos, antes de empezar con tu charla, que para los que nos escucháis en la radio, sabéis que se va a grabar en... también el vídeo en YouTube, porque va a ser una ponencia y lo podéis ver, pero vamos a intentar, bueno, explicar un poquito también lo que se ve en el programa de radio. Cuéntanos, ¿por qué aparece el asteroide Day en nuestra vida cuando hace, bueno, es conmemorando un evento que ocurrió hace 100 años, más de 100 años, 112? ¿Cómo se le ocurre a alguien? ¿Es idea europea, es idea internacional? Si nos da una breve pincelada sí. del día que soy. Sí, sí. Pues podemos empezar con eso, efectivamente. Y bueno, todo esto nace básicamente hace unos 20 años, que es cuando se empezó la comunidad internacional que se dedicaba a estudiar los asteroides, pues se dio cuenta de que todavía faltaba mucho por descubrir y faltaban muchísimos objetos por detectar y catalogar. Y se pusieron a discutir, ¿no? Incluso a nivel de las Naciones Unidas para ver cómo afrontar el riesgo que se estaba entendiendo que suponían los asteroides. Entonces, digamos que, por un lado, las Naciones Unidas ha estado trabajando sobre ese tema, las agencias espaciales, sobre todo la ESA y la NASA, han estado trabajando muy intensamente sobre estos asuntos. Y hace 5 años, un grupo de personas interesadas en este tema, tanto europeas como Estados Unidos, decidieron fomentar el hecho de que elevar el nivel de conocimiento de la sociedad sobre estos temas y tomar como día, digamos, bandera, el día indicado, la conmemoración de la caída del asteroide en Tunguska en 1908, que fue un 30 de junio del año 1908, muy tempranito por la mañana. Y bueno, por fortuna en una zona muy, muy deshabitada de Siberia, pues cayó este objeto de unos 45 o 50 metros y produjo el que a día de hoy se sabe que es el evento a nivel histórico me refiero, en la que la presencia humana ha sido capaz de documentarlo, el más potente, ¿no?, que ha ocurrido en época histórica. Entonces, como digo, pues estas personas promovieron en 2015 el instaurar este día, y a partir de 2016 Naciones Unidas le dio la rúbrica formal por parte de Naciones Unidas, y ya se viene celebrando como un día promovido por Naciones Unidas desde ese año, y pues este año ya sería pues el quinto. Muy bien, pues estupendo. Pues si te parece, podemos empezar con Defensa Planetaria, que es una charla muy interesante para saber, bueno, qué tenemos que hacer los humanos o a quién tenemos que llamar, que supongo que es a ti, para saber cuando un asteroide se acerca a la Tierra, si es peligroso, si no, si va a matar solo a las cucarachas. Vamos a tratar de explicarlo un poco. ¿Cómo combatir a los asteroides? Defensa Planetaria. Es toda tuya. Este es el tema. Muy bien. Punto azul y nuestra sala. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias de nuevo a Magallanes por acogerme de nuevo para hablar de este tema que me apasiona y que al cual puedo dedicar mi carrera profesional, que es el tema de los asteroides y particularmente al de los NEOs, que para aquellos que no lo sabéis, pues son las siglas en inglés de los cuerpos cercanos a la Tierra, ¿no?, los que pasan cerca de la Tierra. Entonces, bueno, quería empezar por añadir a tu cariñosa presentación el hecho de que, bueno, trabajo efectivamente en la ESA, en el centro que hay en Roma, en SRIN. No soy staff formal de la ESA, soy un contratista de la empresa Elecnor Deimos, que más o menos la mitad de la gente que trabaja para la ESA es staff propio de la ESA y la otra mitad somos contratados. Y, digamos, como digo, trabajo para la empresa Elecnor Deimos y trabajo en este centro de la Agencia Espacial Europea en Roma. Habiendo hecho este preámbulo, vamos a meternos en materia. Voy a ir pasando unas slides, pero las iré describiendo también para aquellas personas que no las puedan ver. Entonces, quería empezar por hacer una pequeña precisión, ¿no?, porque hemos hablado, tú lo has mencionado ya, Agustín, estamos hablando de defensa planetaria, y aunque es un término que puede sonar un poco rimbombante, es realmente el término que toda la comunidad internacional que nos dedicamos a esto hemos venido en llamarlo. Y quería distinguirlo de otro término que también se utiliza en la rama de espacio, en otra de las ramas de espacio, que es lo que se llama protección planetaria. Aunque parezcan términos similares, no tienen nada que ver, o casi nada que ver. Yo quería empezar por decir que no son términos asimilables. La defensa planetaria es de lo que vamos a hablar hoy, que es la defensa frente al riesgo que suponen los asteroides, mientras que el término protección planetaria se refiere a todo lo que tiene que ver con proteger a otros planetas y a otros satélites de posible contaminación vital que nosotros podamos mandar con una sonda. Imaginaos una sonda que vaya a investigar Marte o Europa. Esas sondas tienen que ir completamente limpias de microbios, limpias de cualquier tipo de microorganismo terrestre para no contaminar el sitio al que se va. Y lo mismo cuando se vuelve de un sitio, generalmente se trata de que cuando vuelve una sonda interplanetaria esté lo más esterilizada posible para que no nos contamine a nosotros. Entonces, eso es a lo que se refiere uno cuando habla de protección planetaria y a lo que nos referimos en el sector espacial cuando nos referimos a la protección planetaria. Entonces, bueno, pues con esto quería empezar para que tengamos una distinción clara de los dos términos, ¿no?, y sepáis cuando la gente habla de una cosa o de la otra que son términos distintos. Otra cosa que no es la defensa planetaria es la defensa contra, y aquí lo pongo en esta transparencia, contra posibles organismos que quieran visitar la Tierra, ¿no?, de tipo extraterrestre, ¿no? Esto podría pensarse en el futuro también como una defensa, un tipo de defensa planetaria, pero yo creo que hoy en día no tenemos que preocuparnos todavía demasiado por este tipo de temas, con lo cual este término no se ha aplicado tampoco a la defensa planetaria entendida como una defensa frente a un posible ataque, pues que vemos en tantas películas, ¿no?, de extraterrestres que vienen a intentar aprovecharse de nuestros recursos o directamente de servirse de nosotros, ¿no? Muy bien, pues esto tampoco es. Vamos entonces a explicar un poco qué es la defensa planetaria. Y la defensa planetaria, pues he dividido la presentación en estos seis temas que estáis viendo ahora en esta presentación. Vamos a ir uno por uno y los voy a ir mencionando según vayamos yendo para que lo sepan los que no nos estén viendo. Vamos a empezar viendo cuál es el problema. Luego iremos hacia entender lo que son los NEOs y el rol que juega la ESA aquí. Y luego ya observaciones, cálculos y cómo combatimos la amenaza. Entonces vamos a pinchar aquí en este asteroide y vamos a ver cuál es el problema. Y el problema, bueno, pues es el asociado a, aquí estoy poniendo las imágenes de un vídeo que habréis visto probablemente muchos de vosotros en más de una ocasión, que es el vídeo de la caída de un asteroide sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk el día 15 de febrero de 2013, y aquí en las imágenes se ve claramente cómo un objeto penetra en la atmósfera a una velocidad enorme y se desintegra tras hacer un paso lumínico muy intenso, se desintegra con una intensidad mayor que 10 veces la intensidad solar. Y bueno, lo que no aparece aquí en el vídeo fue lo que sucedió a continuación, que fue el hecho de que tras esa explosión que ocurrió a unos 30 kilómetros de altura, la onda expansiva llegó a Tierra. Es verdad que la explosión en sí no llegó, pero la onda expansiva sí. Y eso provocó a la gente que estaba asomada a las ventanas para ver lo que estaba pasando, pues que cuando llegó esa onda expansiva los cristales se rompieran o las puertas se cayeran o algunos techos también se derrumbaran y hubiera unos 1.500 heridos asociados a este tipo de sucesos. Lo que quiero comentar con esto pues es el hecho de que efectivamente estamos enfrentando un problema asociado al hecho de que hay una serie de materia, una serie de materiales, una serie de rocas que están orbitando en el sistema solar y que bueno, pues están ahí y que algunas tenemos la mala suerte de que en su camino alrededor del Sol se cruzan con el camino de la Tierra y pueden suponer un riesgo como el que hemos visto aquí. Por fortuna, en este caso, el objeto era lo suficientemente pequeño, unos 17 metros de diámetro, como para que no hubiera daños mucho mayores, que efectivamente en otros casos sí se sabe que han podido ocurrir. Me gusta añadir aquí otro vídeo, que lo voy a poner ahora, que es este señor que estaba conduciendo esa mañana también en las inmediaciones de Chelyabinsk, porque me parece muy curioso la reacción que tuvo, ¿no? No sé si lo estáis viendo, el hombre en vez de asombrarse con lo que está viendo, que vamos, yo pienso que habría parado el coche y me habría salido del coche para ver lo que estaba pasando, pues evidentemente debía estar pensando en algo muy serio porque no, lo único que ha hecho ha sido bajar el visor del delantero para que no le moleste la luz, ¿no? Es un caso un poco curioso, pero bueno, siempre me gusta sacarlo a colación porque claramente, bueno, siempre, hay gente que parece que es inmutable frente a cosas que son bastante sorprendentes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó esa mañana? Pues, como digo, un objeto de unos 17 metros entró a la atmósfera, explotó a unos 30 kilómetros de altura y no solamente explotó y provocó esa onda expansiva, sino que al ser de ese tamaño tan grande, entregó, o digamos, dejó en tierra un montón de restos rocosos. Que como sabéis, cuando un asteroide penetra en la atmósfera terrestre y libera, es capaz de liberar restos en la superficie, esos restos ya no los llamamos asteroides, sino que los llamamos meteoritos, ¿no? Entonces este cuerpo pues dejó muchísimos, un campo de meteoritos enorme, muchísimos restos que se han recogido con posterioridad, y este fue el lugar donde cayó el resto más grande que se pudo recuperar. Podéis imaginar, era febrero en una zona bastante al norte de Rusia y os podéis imaginar que hacía un frío enorme y efectivamente los lagos que había cerca de Chelyabinsk pues estaban congelados. Aquí aparece esta imagen en la cual se ve claramente este lago, el lago Chebarkul, congelado y un agujero dejado por un trozo que se pensaba que tuvo que haber caído ahí. Y efectivamente, cuando unos meses después ya el lago se descongeló y se pudo hacer una inmersión para ver lo que había caído, se pudo recuperar este trozo de roca, lo que se llama una condrita, que es un tipo de asteroide bastante común, y que fue el pedazo más grande que se recuperó, ¿no? Este pedazo, creo recordar que pesaba casi media tonelada de roca y se pudo rescatar del fondo del lago. Bueno, este es un ejemplo solo de muchísimos que sabemos que existen en la Tierra de impactos que sucedieron en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo clásico, ¿no? Es el llamado Meteor Crater, que es el cráter Barringer también, que es un cráter que se encuentra en Arizona. Yo he tenido la oportunidad de verlo hace unos años, es espectacular, o sea, es una cosa enorme, son casi 2 kilómetros de diámetro y es un cráter muy joven. A nivel geológico se piensa que se formó hace solamente 50.000 años, que como digo, en términos geológicos es muy poco tiempo. Y bueno, pues esa es la razón por la cual el cráter está tan fresco, ¿no? Se ve tan claramente sobre la superficie de la Tierra y se ven todas sus características muy claramente. Eso no es el caso de todos los cráteres de impacto que se conocen en la Tierra, porque para muchos el propio efecto de la erosión y del propio efecto tectónico y de erosión de la atmósfera, pues los ha ido borrando de la superficie de la Tierra, ¿no? Muy bien, en este caso el asteroide que impactó contra esta zona debía de tener unos 50 metros y fue un asteroide metálico. La particularidad que tienen los asteroides metálicos es que, como tienen una cohesión muy grande, son capaces de resistir bastante bien el paso atmosférico, con lo cual generalmente siempre llegan a Tierra y generan un cráter. No es el caso de los asteroides rocosos, que en muchos casos lo que sucede es que, como hemos visto en el caso de Chelyabinsk, estallan en la atmósfera a una cierta altura y lo que hacen es que todo el resto de la explosión es lo que llega al suelo. Y este es el caso, pues, de lo que sucedió en Tunguska en el año 1908, que, como contaba anteriormente, es el evento que conmemoramos con la celebración del Día del Asteroide. Y lo que ocurrió en este caso, pues, tiene cierta similitud con lo que pasó en Chelyabinsk, solo que fue un evento bastante más poderoso, ¿no? Bastante más potente. Y lo que pasó, pues, es que la mañana del 30 de junio de 1908, pues, en una zona muy deshabitada de Siberia, aquí vemos un mapita pequeño en el cual se ve el sitio en el que cayó, y menos mal que fue un sitio de este tipo, porque si no habría podido suceder una tragedia enorme. Pues, como digo, cayó este objeto, que se calcula que tendría entre unos 45 y unos 50 metros, y lo que sucedió es que debía de ser de carácter rocoso, de carácter no de una cohesión interna muy grande, de tal manera que a una cierta altura, que se calcula que debió de ser entre 7 y 8 kilómetros de altura, provocó una explosión enorme. Ya no consiguió aguantar la tensión tan enorme que sufren estos cuerpos cuando entran en la atmósfera, sobre todo en las capas más bajas de la atmósfera, que son las más densas. Y ante la presión tan enorme que estaba sufriendo por esa entrada, se volatilizó. Explotó a esos 6-7 kilómetros de altura y de hecho, a día de hoy no se ha conseguido encontrar ni siquiera un resto meteorítico de este objeto. Tuvo que ser la explosión tan catastrófica y tan potente que destruyó y desintegró completamente el objeto, ¿no? Y aquí lo que vemos es una foto de una expedición que ocurrió 20 años más tarde, en la cual el primer explorador que llegó allí, pues, lo que vio fue que había una superficie enorme de unos 2.000 kilómetros cuadrados, que viene a ser la superficie más o menos de la isla de Gran Canaria, completamente devastada, o sea, con todos los árboles caídos y apuntando a una dirección central en la cual, aquí en este dibujo se llama epicentro, en la cual los árboles se habían quedado en vertical, con lo cual parecía efectivamente que una explosión había venido de arriba, había dejado esos árboles en el epicentro en vertical, mientras que todo lo que estaba alrededor estaba de manera radial tumbado hacia el centro. Y bueno, pues hay que decir que esa explosión fue tan potente que tumbó unos 80 millones de árboles. O sea, imaginaos lo que hubiera sido esto si hubiera caído en una ciudad, ¿no? Habría sido devastador, habría devastado una zona amplísima de una ciudad, ¿no? Y de hecho, bueno, toda esta zona de Siberia es una zona muy despoblada, se cree que no hubo víctimas mortales. Es posible que hubiera algún trampero, algún cazador que estuviera en la zona y efectivamente se viera afectado, pero hay recuento de heridos, pero no hay recuento, digamos, muy claro de ninguna baja humana. Pero desde luego, si hubiera caído sobre alguna ciudad, habría sido totalmente catastrófico. Y bueno, efectivamente, el objeto se calcula que habría tenido unos 45 metros de diámetro, que veis que es una cifra muy parecida a la del evento de Barringer. Y la diferencia fundamental es lo que comentaba antes. Un asteroide metálico aguanta muy bien la presión inducida por la entrada atmosférica, mientras que aquellos asteroides que son de origen rocoso o incluso con un alto contenido en volátiles, como puede ser el agua, en cuanto esa presión aumenta a cierto nivel, pues no alcanzan a llegar al suelo, sino que se destruyen y bueno, generalmente dejan meteoritos, o en algunos casos, como en este caso, pues se desintegran por completo. Para hacer una comparativa y para que os hagáis una idea del alcance de destrucción de este caso, Bueno, pues aquí os he puesto un mapa de la zona de Jerez, que como sé, bueno, nuestros amigos de Magallanes tienen su agrupación astronómica allí en Jerez. Y bueno, para que hagáis una idea del alcance, voy a poner aquí un círculo con esa superficie equivalente de 2,000 y pico kilómetros cuadrados. Y ya veis, ¿no? La zona tan enorme que habría cubierto la devastación, ¿no? Pues toda la zona del puerto, la zona de la bahía de Cádiz, habría alcanzado a Cádiz, a por aquí, por el lado oriental, casi llegando hasta Arcos, por el norte a Lebrija y por el oeste casi hasta Sanlúcar, ¿no? Sanlúcar casi se salva, Juan Luis, sí, casi se salva, sí, Sanlúcar. Sí. Ahí los lagostinos, nos haremos salvar con los lagostinos. Has querido tú salvarla un poquito ahí, un bueno, poquito. La punta, ¿no, Sanlúcar? Sí, que veraneamos por allí y queremos que se salve. Y bueno, para nuestros amigos granaínos, que también tenemos unos cuantos aquí con nosotros hoy, Joel, que sé que estás por aquí, pues mira, en la zona de Granada, pues una zona similar habría sido esta, ¿no? Pues por el norte he pasado de Ifontes casi hasta Hinayoz, por el sur pasado Durcal, y bueno, pues toda la zona de la del valle del río, pues cubierto también, ¿no? Hasta casi hasta Lachar, ¿no? Es una zona súper amplia de afectada, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues por hablar de algún otro ejemplo también recurrente y que todo el mundo recordará, pues está el caso famoso, ¿no? Del caso de Chicxulub, asociado a la destrucción a la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años y que tras una intensa labor de búsqueda se consiguió localizar a principios de los años 90 en la costa de Yucatán. Y aquí se ve una imagen muy bonita que me gusta mucho de un mapa de gravimetría en la cual se ve toda esa perturbación gravimétrica que hoy en día está cubierta absolutamente por los sedimentos, no se ve esta forma, pero que se puede observar en esta medición gravimétrica que da claramente la estructura de este cráter, que luego a posteriori con catas y con perforaciones se ha conseguido efectivamente demostrar que este cráter está asociado a la extinción de los dinosaurios, ¿no? Y bueno, pues esto tuvimos una charla hace un mes que probablemente vosotros, algunos de vosotros os acordéis, y estuvimos hablando ampliamente de esta cuestión. Bueno, pues con esto lo que quería era hacer un poco de repaso de por qué, de cuál es el problema, ¿no? De qué tenemos, ¿no? Y aquí, ya para cerrar esta sección, en esta diapositiva, lo que estoy poniendo es un mapa de la Tierra con todos los sitios en los cuales hoy en día está reconocido oficialmente que hay un cráter todavía del cual se puede observar algún vestigio. Y esa base de datos tiene casi 200 cráteres. Y bueno, pues el gráfico es muy interesante porque nos habla un poco del tamaño relativo. Esto no son los tamaños reales, están un poquito aumentados para hacer una comparativa relativa. Y también de la antigüedad, ¿no? Los más antiguos están en colores morados y grises, los más modernos en colores amarillentos y rojizos, ¿no? Y bueno, se ve pues que hay muchísimos en Estados Unidos, Canadá, en el norte de Europa, Australia, Sudáfrica, y hay una zona pues en África y Sudáfrica y Sudamérica que todavía hay mucho por descubrir porque todavía no se han hecho estudios muy, muy completos de estas zonas, ¿no? Y como digo, pues la Tierra todavía tiene un registro, aunque la labor de la atmósfera y de la tectónica es muy eficiente en borrar estos vestigios de la superficie de la Tierra, todavía quedan restos que podemos observar y que nos están permitiendo categorizar y estudiar estos eventos en la Tierra. Comparado, por ejemplo, con otros cuerpos como la Luna, Mercurio, Marte, en la cual se ve que hay muchísimos cráteres y que se han podido conservar pues, porque ese efecto, digamos, de erosión y de borrado de la superficie pues, no son tan patentes ni tan intensos. Muy bien, pues con eso acabamos un poco la sección que describe el problema. Vamos a entender un poco más lo que son los NEOs. Los NEOs pues, son asteroides que, como sabéis, la principal población de asteroides está entre las órbitas de Marte y Júpiter y ahí hay pues, centenares de millones de cuerpos que no llegaron a agregarse para formar un planeta o un cuerpo mayor por perturbaciones principalmente de Júpiter y Saturno. Y lo que se quedaron pues, fue todo ese material orbitando sin alcanzar una cohesión y pues son básicamente vestigios, restos del material con el cual se formó el sistema solar y que en muchos casos han quedado con formas muy, muy poco uniformes, bastante irregulares por el hecho de que no ha habido suficiente gravedad para que alcancen una forma esférica, mientras que otros que tienen más masa, como este caso que, si no recuerdo mal, este es Ceres, pues, pues alcanzaron suficiente masa como para que la gravedad les diera una forma esférica. Aquí hay una comparativa, también una imagen comparando muchos asteroides que ya conocemos y que se han visitado, y como veis la forma de patata pues es de diferentes formas y estructuras, pues es bastante extendida entre los asteroides. Digamos que los que alcanzaron forma circular son muy pocos, forma esférica, porque la mayoría tienen muy poca masa. Entonces, pues como digo, pues tienen formas muy extrañas, ¿no? Desde, sí, patatas de este tipo, alguno que tiene forma de hueso, como Cleopatra, Tutatis, que está muy alargado. Hay formas muy diversas. Y bueno, eso ya viene asociado a la dinámica según la cual se crearon cada uno de estos objetos. Como decía, y aquí tengo una imagen que presenta una imagen del sistema solar visto en dirección a la eclíptica. Estamos viendo el plano de la eclíptica con las órbitas de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Júpiter, que es el círculo más grande. Y aquí vemos todo ese cinturón de asteroides que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter, y se ve esa gran concentración de objetos. Pero además se ve también que hay muchísimos objetos que se internan dentro de la órbita de Marte y llegan a las órbitas de la Tierra, Venus e incluso Mercurio. Esos son los objetos que a nosotros nos preocupan y en los que ponemos todos nuestros esfuerzos para detectarlos y para observarlos con la máxima precisión posible. Entonces, esta simulación, lo que quería con ella es que os hicierais una idea de que aunque la mayoría de los objetos de los asteroides están fuera de la órbita de Marte y no son un peligro para nosotros, aún así hay una población bastante grande, todavía bastante grande, que sí nos tiene que preocupar y que son estos NEOs, estos objetos cercanos a la Tierra. Esto es un gráfico un poquito complicado, no me quiero extender mucho porque es, ya digo, un poco complicado, pero es un gráfico súper importante para nosotros, muy importante, porque mete muchísimas variables que son relevantes para nosotros. Y bueno, además la complejidad que tiene es que tiene las dos escalas logarítmicas, que suele ser bastante complicado de entender. Pero bueno, digamos, aquí en la escala horizontal abajo tenemos algo que nos habla del tamaño del objeto, ¿no? Y tenemos aquí los tamaños asociados a los asteroides en múltiplos de 10, ¿no? Aquí tenemos objetos que tienen hasta 10 kilómetros de tamaño, un intervalo para atrás un kilómetro de diámetro, un intervalo para atrás 10 veces menos, hasta 100 metros, otro intervalo 10 veces menos, con lo cual, en esta escala estamos bajando en tamaño. En esta escala de la izquierda estamos bajando en número. O sea, aquí, por ejemplo, empezamos con 10 elevado a 0 sería un objeto. Aquí 10 elevado a 2, 100 objetos, 10.000, 1 millón, 100 millones y así, ¿no? Y las otras dos escalas son la frecuencia de impacto, cada cuántos años impactaría un objeto de ese tamaño en la Tierra, y arriba la energía del impacto. Y lo que nos está diciendo esta curva de aquí, esta recta más o menos azulona que se ve aquí discontinua, es el modelo de población de los NEOs. Nos está diciendo que cuanto más grandes son los objetos, menos numerosos son. De hecho, del orden de 10 kilómetros solamente hay unos decenas de objetos. Del orden de un kilómetro sabemos que hay del orden de 1.000 nada más. Pero cada vez que bajamos una escala, se van multiplicando por 100 el número de objetos. Entonces, esto lo que hace nos da una idea de cómo de rápido crece la población de objetos según se hace más pequeños. O sea, objetos, imaginaos, objetos del orden de 100 metros, aquí nos dice que hay del orden de 30.000 objetos. Y ya si bajamos a objetos de 10 metros, ya estamos hablando de varios millones. Entonces, esto es muy importante porque nos permite caracterizar la población de los NEOs alrededor de la Tierra. Y esta curva en rosita nos dice los que ya hemos descubierto, la cantidad que hemos descubierto. Y como veis, hasta el tamaño de un kilómetro los hemos descubierto casi todos. Pero según nos vamos bajando el tamaño, la diferencia entre lo que conocemos y lo que hay es más grande. Entonces, esto es muy importante porque lo que nos está diciendo este gráfico es que tenemos muchísimo trabajo que hacer para cubrir toda esta zona que os estoy marcando con el ratón aquí, que nos falta por descubrir, objetos que nos faltan por descubrir. Y eso también está puesto en esta otra diapositiva, que también es un poquito complicada, no que me quiero extender mucho en ella. Quiero venir aquí a esta parte final, que es la que nos habla de la población, que habla un poquito de lo que he comentado ahora. Para objetos que son mayores de un kilómetro, se estima que hay unos 1.000, unos 930, y hemos descubierto 912. Con lo cual, estamos muy contentos en esta zona porque todos aquellos objetos que suponen un peligro muy grave para la Tierra, en el sentido de que si impactaran con la Tierra serían eventos catastróficos a nivel global, los tenemos casi todos descubiertos. No va a haber mucho problema por ahí. Sin embargo, entre los de 300 y 1.000 metros, que Apophis en particular está en este rango, que sabemos que hay unos 5.000 objetos, hemos descubierto muchos menos. Bueno, muchos menos. Menos. Hemos descubierto unos 4.300. Nos falta un 20% por descubrir. Estamos haciendo un buen trabajo aquí, pero todavía nos queda. Si vamos bajando más, entre 100 y 300 metros, ya estamos hablando de unos 30.000 objetos y solamente conocemos unos 5.500. Aquí ya falta mucho. Y estos objetos ya son objetos que si cayeran a la Tierra, pues podrían hacer un daño a nivel provincial o a nivel incluso de una región pequeña. Objetos ya catastróficos a nivel de una área urbana grande, estamos hablando de 1.000.000 de objetos que pasan cerca de la Tierra y solamente conocemos menos de 10.000. O sea, aquí la cantidad de trabajo que tenemos que hacer para descubrirlos es enorme. Y ya por debajo de 30 metros, que son objetos que, pues como el de Chelyabinsk, que no son muy preocupantes, pero bueno, si entran y nos pilla un poquito mal, pues nos pueden hacer un poquito de daño, pueden hacer daño. Aquí ya estamos hablando de entre 40 y 50 millones de objetos y conocemos nada más que 5.000. Así que esto lo que hace es traducir un poco ese gráfico del que os hablaba antes y que lo que hace es demostrar claramente que hay que hacer un esfuerzo muy grande para seguir tratando de descubrir NEOs y catalogarlos y observar con mucha precisión sus trayectorias. Muy bien, pues con esto acabamos de explicar un poquito qué son los NEOs y cuál es esa problemática. No la problemática que ya habíamos visto, pero bueno, ya entendemos un poquito mejor de dónde viene todo el problema, ¿no? Que es esa población tan enorme de cuerpos que no giran alrededor de la Tierra, sino que giran alrededor del Sol, pero cuya trayectoria se puede cruzar con la trayectoria de la Tierra y que muchos de ellos pues, pueden tener probabilidades de impactar con la Tierra. ¿Qué es lo que están haciendo la ESA? Y bueno, la NASA. Aquí cuando hablo de la ESA hablo de nuestro caso en particular, pero la NASA también está trabajando en cuestiones similares para que afrontemos este problema. Bueno, pues voy a hablar efectivamente del caso de la ESA porque es el que nos atañe aquí en Europa. Y la ESA lo que tiene es un programa que se llama el Programa de Seguridad Espacial. El Programa de Seguridad Espacial se dedica a tres ramas principales. Una es la rama de la basura espacial, que como sabéis está asociada a los objetos que estamos mandando al espacio y que una vez que se quedan ya sin servicio, pues es basura que se queda ahí y que puede afectar a las operaciones de futuros satélites. Luego, el clima espacial, que es lo que tiene que ver con la actividad solar, para evitar que el Sol pues, pueda suponer un peligro para las actividades humanas y para los sistemas que tenemos desplegados en el espacio. Y luego, finalmente, el que tratamos nosotros, que es el de los NEOs, ¿no? Del riesgo que suponen los asteroides y los cometas que pasan cerca de la Tierra. En esta lista que tengo aquí hago un sumario de lo que hacemos específicamente en el Centro de Monitorización de NEOS, que es el sitio en el que yo trabajo. Lo que hacemos es seguimos a los asteroides por medio de observatorios astronómicos y procesando la astrometría que medimos de esos objetos. Hacemos determinación orbital. Una vez que observamos esos asteroides, determinamos su trayectoria con la máxima precisión posible. Esas trayectorias las propagamos en el tiempo durante 100 años para ver si alguna de esas trayectorias se cruza con la Tierra y cuál es el riesgo asociado de esos cruces. Y luego operamos un portal web de la ESA en el cual damos toda esta información. Esta información no es secreta, ahora os enseñaré el portal web y esta información está accesible al público. Y hacemos pues, campañas de divulgación y comunicación como lo que estamos haciendo hoy y organizamos eventos relacionados con el tema de los asteroides. Vamos con la tarea de vigilancia, ¿no? Con esa tarea más astronómica, más de observación. Aquí hay dos disciplinas importantes que hay que distinguir en lo que se refiere al trabajo que hacemos con los asteroides. Una es la que tiene que ver con la vigilancia y con el descubrimiento. O sea, aquí en este caso hay telescopios que todas las noches sistemáticamente están escudriñando el cielo para ver si en las imágenes que se toman del cielo hay algún puntito que se está moviendo, lo cual indicaría que hay un asteroide. Sabéis que las estrellas se mantienen fijas en el cielo, por lo tanto, si tomamos varias imágenes del mismo campo del cielo separados por unos minutos o por algunas decenas de minutos, las estrellas van a permanecer en su sitio, mientras que si hay algún asteroide o algún cometa, él aparecerá moviéndose, aparecerá en diferentes posiciones y cuando nosotros componemos esas imágenes seremos capaces de ver que ahí hay algo moviéndose. Entonces, estos programas de búsqueda, que de momento la NASA es la que principalmente está promoviéndolos, y de hecho hay dos grandes programas de búsqueda en Estados Unidos, que son el PanSTARRS en Hawái y el Catalina Sky Survey en Arizona. Estos son los que principalmente están descubriendo todos los cuerpos de los que tratamos en las oficinas que tratamos con estos temas, ¿no?, de las agencias espaciales. La otra tarea importantísima, bueno, antes de entrar ahí, la ESA va a contribuir a toda esta tarea. Estamos contribuyendo de una manera un poco más colateral en este momento, pero la ESA está ahora mismo construyendo un telescopio, un observatorio para vigilancia, para unirse a este tipo de estudios, que se llama el FlyEye, que se va a instalar en Italia, aquí en Sicilia, y que estará operativo en un par de años. Así que nos va a permitir hacer este tipo de tareas, o sea, todas las noches observar el cielo y cubrir todo el cielo nocturno cada dos noches para ver si hay algún cuerpo, para descubrir todos los cuerpos que estén en esos campos y descubrir posibles impactadores inminentes, o sea, cuerpos que vayan a impactar con la Tierra en muy poco tiempo. Y como digo, esta es la primera disciplina importante asociada a la observación de NEOS, que es la detección y el descubrimiento de los cuerpos. La otra es la que hacemos muy intensivamente aquí en el NEOCC, en SRIN, que es lo que se llama el seguimiento. ¿Y qué significa eso? Significa que una vez que hemos descubierto un asteroide, no solamente hay que haberlo descubierto, es muy importante seguirlo. Seguirlo e intentar recolectar el máximo número posible de observaciones distribuidas en tiempos más grandes que los tiempos del descubrimiento. O sea, estamos hablando de días, semanas, incluso meses. Y esto es muy importante porque conocer la órbita de estos cuerpos con la mayor precisión posible es muy importante si queremos ser capaces en el futuro de ver si hay algún riesgo de colisión con la Tierra. Entonces, cuantas más observaciones se recopilen de cada objeto, mucho mejor. Y aquí en esa tarea, pues nosotros contamos con un telescopio de la ESA que está en las Islas Canarias, que es el OGS, el Optical Ground Station de la ESA, y este lo operamos todos los meses para observar NEOS. Y luego contamos también con tiempos de observación en grandes telescopios, como por ejemplo el VLT, el Very Large Telescope en Chile, o el Large Binocular Telescope en Arizona, que son telescopios muy grandes, son espejos de 8 metros cada uno, que son espejos enormes, que en casos en los cuales tenemos que alcanzar una profundidad en el espacio muy grande, o sea, tratar de alcanzar a ver objetos que están muy lejos o son muy, muy, muy poco brillantes, pues nos permiten utilizar estos telescopios para tratar de obtener observaciones de ellos y poder detectarlos cuando están muy lejos. Y como digo, pues esa tarea la hacemos bastante en el NEOCC. Aquí os he puesto una imagen de esos telescopios tan grandes, ¿no? Este es el LBT, y esos son los dos espejos de 8 metros, y aquí hay una personita que, para que os hagáis una idea del tamaño tan enorme que tienen estos espejos, ¿no? Muy bien, pues este es el trabajo que hacemos principalmente. Tenemos muchísimas observaciones que los astrónomos que tenemos en el centro se dedican a programar y a hacer, y el trabajo es este: se toman imágenes del cielo, generalmente se invierten para tener mejor contraste, y lo que se hace es tomar varias imágenes de la misma zona del cielo en diferentes momentos de una noche, ¿no?, para ver qué puntos se mueven, ¿no? Y aquí lo que veis es pues un campo estelar en el cual hay varias galaxias. Estos puntos un poquito aquí un poquito más elípticos son galaxias, hay estrellas también, hay mucho ruido de fondo porque es normal, todas las imágenes astronómicas tienen ruido y hay que intentar filtrarlo lo más posible. Y aquí en esta imagen hay 4 asteroides. Típicamente cuando doy esta charla con público, pues hacemos un juego, intentamos dejar que la gente descubra a los asteroides, y lo que hacemos es colocar una malla, como la que estáis viendo ahora, y preguntamos a la gente que nos diga dónde están los asteroides. No sé si a lo mejor es un poco complicado, si alguien se anima a decirme si ve algún movimiento aquí. Sí, bueno, podemos preguntar a todos los que nos están viendo, a ver, escuchando. ¿Quién quiere decir? Uno es. Efectivamente. A2 también. Bueno, B2. Efectivamente. Estos son los dos fáciles. Este y este. Los fáciles. Vale, y como veis, los tengo. No tenemos premio, ¿eh? Entonces, esta imagen tiene otros dos más. F6. Muy bien. El ojo de nuestro astrónomo se ve claramente. Sí. Efectivamente. Yo salgo el A2. Ahí está. ¿Cuál? C4. C4. No. Esto, a ver, muchas veces hay que tener cuidado porque tanto los rayos cósmicos como errores en la matriz de píxeles generalmente dan falsos positivos. Eso hay que filtrarlos. Entonces hay que ver, la imagen tiene que poderse, o sea, el cuerpo tiene que poderse ver en todas las imágenes y efectivamente moverse generalmente en línea recta, que es que como se suelen tomar las imágenes muy seguidas en el tiempo, no da tiempo a que haya desviaciones de un movimiento más o menos rectilíneo. El cuarto es bastante complicado. Juan Luis, para los que nos están escuchando y no viendo, decirle que sí. Esto se va a subir a YouTube y como estamos un rato con esta imagen en donde es como jugar a los barquitos, ¿no? Tenemos un cuadrante con letras y números y, bueno, hay que estar atento a cuando cambia o el vídeo se va moviendo, ver si somos capaces de ver el objeto, para quien no sepa que estamos jugando. Bueno, pues esto es una oportunidad para que veáis el vídeo subido a YouTube y ya diremos en el vídeo dónde está el juego de los asteroides. Efectivamente, gracias por la precisión. Y, F4 bueno, puede ser, F4. F4. Este es un falso positivo, es un rayo por eso, que ha impactado. He visto ahí un tracito. Sí, sí, sí. Es complicado, además, la calidad de la imagen se ve mejor en un proyector, es malilla. ¿Puede ser E7? E7 no veo. No, sería no. F8 mejor, F8. Es que ahora se ha parado la imagen o... No teníamos la de movimiento, Juan, entonces. La de Juan Luis se ha congelado. Sí. Creo que Juan Luis ha sido hundido. Yo le estaba diciendo tocado y hundido. Sí, yo creo que se ha quedado congelada la imagen. Les voy a mandar un A8, está diciendo alguien. A8. Sí, pero si la imagen no tiene movimiento, hostia, pasado. Ah, sí. Se ha salido y vuelve a entrar. Bueno, tenemos un pequeño percance con la comunicación en Roma. Retomamos con la sala. Y mientras tanto, bueno, pues comentar que el juego es bastante entretenido. Lo que pasa es que esto no es un juego, es un trabajo y hay que tener muy buena vista que los compañeros que se han atrevido, no sé si los. Bueno, los escuchantes que han estado con nosotros. Yo he visto uno más o menos mediano de dificultad. Yo estoy contento. Yo nada más que he visto uno de los fáciles, el A2. José Luis sí ha sido muy rápido. Spiv ha sido el primero, ¿no? En ver el primero. Bueno, pues me comenta... Un ojo trabajado para... Bueno, muchas horas mirando. Juan Luis... Me comenta Juan Luis, vamos a seguir mientras con el programa para poder continuar con la charla y podemos hablar con los compañeros que están aquí, porque resulta que en Roma se ha ido la luz. Anda. Entonces, se ha ido la luz. Dice, no te lo vas a creer, Agustín. Se acaba de ir la luz en el barrio. Entonces, bueno, pues le voy a preguntar, le voy a pasar el enlace y se va a conectar por el móvil, ¿vale? Así que mientras dejo el programa en tus manos, José Luis, podéis hablar y Lito de vuestras nanocharlas mientras. Ok, bueno, pues a ver si hacemos tiempo y se mientras nos comenta Juan Luis desde el móvil, a ver si hay tecnología suficiente y calidad, ¿no? Es inmediato, en el móvil es rápido. ¿Me permitís un comentario? Sí, claro. Que precisamente este juego es el que promulgan desde el IAC, que luego nos hablará Miguel Serra Ricard sobre él, con la aplicación esta que os comentaba antes de cazasteroides. Es el mismo juego, con un set de 3 o 5 fotografías, luego nos explicará cómo participar. Es el mismo juego, sale un barrido del cielo, se van actualizando... cada semana o cada 2 semanas nuevas filas de fotos y la peña, digamos que tiene un sistema de rango, ¿no? Entonces va señalando los puntitos, los píxeles que ven moviéndose, hay un sistema de votos y luego evidentemente todo eso lo revisa un astrónomo o astrónoma profesional para certificar que no se trata de un falso positivo, de rayos cósmicos o de cualquier otra cosa, o de píxeles muertos, ¿no? Entonces, a modo de curiosidad, simplemente eso. Que hay una aplicación que luego nos hablará el hombre este encargado de ella. Es una forma de ciencia ciudadana, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Eso. También... Precisamente está enfocado a modo de juego. Tiene también un sistema de rango en función de todas las personas del mundo, las que más descubren dónde están arriba y demás. Y hacen cosillas. La aplicación, por si alguien quiere ir echándole un ojo antes de la charlilla de luego, se llama Cazasteroides. Todo junto. Así tal cual, Cazasteroides, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Pero qué es una app? Sí, es una aplicación disponible para ordenador. Bueno, en ordenador se puede abrir desde página web normal. Pero para móvil y para tablet sí que hay una aplicación. Entonces tú te registras, pones tu nombre de usuario, tu contraseña, tal, y vas guardando tus asteroides descubiertos. No es nada fácil. Bueno, los que acaba de poner Juan Luis, algunos, los que habéis dado, eran tochos, algunos. Bueno, el delito era un poco más jodido, perdón por el... Pero sí, pero los de la aplicación suelen ser bastante complicados. Pero bueno, mola porque van subiendo... pilas de imágenes cada día, no, cada semana o así, o cada mes, nuevas y demás. También hay un histórico de pilas de fotos sobre el que... El Observatorio Virtual Español también tiene un programa de búsqueda de asteroides, de sí, ciencia ciudadana. Sí, pues será parecido, imagino. Lo voy a pasar el enlace. Sí. Es bastante parecido, sí. Pues muy bien. Aprovechando que está también Jorge por aquí, nos puede contar, Jorge, bueno, la entrevista con Juan Luis, que mañana ha pasado en la Fábrica de la Ciencia. ¿Cuándo es la actividad que tienes con él? Bueno, más que una actividad, es una entrevista, como tú has dicho, y será mañana, mañana, no recuerdo la hora, tengo que mirar la agenda. Porque es que los últimos días tengo una... Estoy ya cerrando la temporada y estoy aprovechando que muchos están con teletrabajo en casa y realizando muchísimas entrevistas. Así que creo que es mañana... Bueno, creo no, mañana a las 6 de la tarde, creo, si mal no recuerdo. Porque tengo otra a las 7 de la tarde. Así que sí, pues... Prácticamente todo lo que está explicando ahora, pues supongo que también lo comentará en la fábrica. Yo sí, quería, claro, quería... Sí, perdona. Dino, ¿querías proponer? Quería comentar el tema de la ciencia ciudadana, porque hace un año comencé un proyecto de ciencia ciudadana, lo que pasa que debido a diferentes motivos, pues se ha quedado un poco en stand-by, pero lo comencé en el Valle de Alcudia y en Ciudad Real, entre Ciudad Real y Córdoba. Y tiene relación con lo que estáis hablando ahora, ¿no? De hacer un seguimiento, una especie como de gran interferómetro peninsular, utilizar varios grupos de seguidores de astronomía amateur para poder localizar un objeto, elegir un objeto cada mes, o cada mes, sí, desde diferentes puntos de la geografía española y hacer un seguimiento durante unos días de ese objeto. Y evidentemente entraría también la posibilidad de hacer seguimiento de asteroides, ¿no? Tú imagínate que si pones un grupo en Galicia y va haciendo un seguimiento durante el lunes y luego al día siguiente otro grupo desde Alicante haciendo el seguimiento de ese mismo asteroide, pues vamos haciendo una trazabilidad, ¿no? De cómo se está comportando. Puede ser interesante, no lo sé, pero no solamente con asteroides, sino con otros tipos. Sí, sí. Sí, muy interesante, con otro tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, las lunas de Júpiter, las cuatro galileanas de Júpiter, cómo se comportan, y sería cuestión de registrar estos movimientos, estos comportamientos, registrarlos por video, por fotografía, pues anotaciones, por vídeo, ¿vale? Y hacer una recopilación de todos estos datos sobre ese objeto que se ha observado durante esa semana. Y poder, no sé, centralizarlo en alguna web o algo, y eso ya se vería más adelante, para poder tener poder controlar y llevar una gestión más o menos adecuada de ese objeto que se escoge cada, no sé, se me ocurre cada semana o cada mes o cada 15 días. Eso ya se decidiría, ¿no? Pero es una propuesta que ya lo comenté, ya te digo, hace un año, lo que pasa es que ahora está un poco en stand-by, pero que quiero retomarla de nuevo este otoño. A ver si pasa todo esto de que podamos salir tranquilamente al campo, al monte, para poder observar y hacer seguimientos. Por supuesto. Recuerdo que la primera vez que hablamos, Jorge, bueno, alguna vez que que conseguí contactar contigo, bueno, justo antes de la pandemia o a final del año pasado, sí. Hablábamos de desde la fábrica de la ciencia y desde un punto azul, el poder realizar pues alguna actividad conjunta de este tipo. Y era esta, efectivamente, o algo parecido. Pues muchas gracias, Jorge. Pero tenemos una sorpresa. Juan Luis nos pide unos minutos, que cree que está resolviendo el tema, pero... Bueno, como un punto azul somos así, y aunque teníamos la competencia, los amigos de Calar Alto, que estaban con una conferencia, ellos creían que era competencia nuestra, pero no, habíamos mandado allí a nuestro corresponsal, José María Madiedo, y creo que lo tenemos en directo en el programa. José María, estás por aquí, me parece, ¿no? Creo. Hola, estoy por aquí, pero tengo problemas a la hora de que aparezca imagen. No pasa nada. Bueno, te escuchamos perfectamente. Voz, no. Y te conocemos en la voz. José María, un saludo, que el otro día estuvimos hablando. Soy Jorge Consulme de la Fábrica de la Ciencia. Sí, te he visto conectado. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué nivel, bueno, qué pues nivel? Encantado de que no es un quedo, no es una sustitución. Es verdad que hemos contactado en directo, aprovechando que he visto que la charla... Bien. Suya, acaba de terminar. ¿Dónde has estado, José María? Cuéntanos un poco. Aprovechando el día del asteroide también. Tenías pues una charla, ¿no? Acabo de terminar una charla sobre el día del asteroide que he tenido con la gente de Almería. Mira, ya hay imagen. Sí. Aquí está. Este es el escenario que he utilizado para la charla aquí con los asteroides. Muy bien. Las animaciones estas que hago que quedan como muy visuales. Te cuida que viene un asteroide por la parte de atrás, si te va a dar. Sí, hay que tener un cuidado horroroso. Así que tenía una charla con la gente de Almería Conciencia con motivo del Día del Asteroide. La verdad es que hoy el día ha sido un no parar y hemos terminado, pues eso, hace nada. Ha sido una charla en tiempo real a través del canal de YouTube de esa asociación. Y hemos terminado hace un momento. Uy, este es más gordo, me voy a... Espérate. aparta que... Sí, que... Este te da en la nuca y te deja ahí listo. Sí. Y está rebotado porque se va para atrás ahora. Sí. Bueno, José María, teníamos pendiente también una otra charla contigo más en un punto azul. Sobre todo cuando vimos tu colección de meteoritos, bueno, que está ya, bueno, completa, no porque la sigues completando, pero bueno, que la has publicitado. No, he parado. Porque hay que elegir entre, digamos, que quepa yo en la casa o quepan más rocas. Entonces... claro. A ver. ¿Había una casa más grande? ¿Cuarto un garaje? Sí. Te hace falta un local o algo, porque... Me hace falta una primitiva. Eso será. Una casa bien grande y ahí ya puedo hacer... Bueno, no, nosotros podemos cederle. Aquí en El Coloma tenemos un pequeño local para la agrupación, que ahora mismo, bueno, tenemos sitio para algunas de ellas, si te hace falta. A ver, yo quiero hablar con Juan Antonio. Presidente y... Juan Antonio. Ah, sí, con Juan Antonio tiene sitio, yo creo, para poder albergar la colección o para poder llevarla a los sitios, ¿no? No, a eso no me refiero. ¿No eres de poderla...? No, sí. Tanta emancipación. Más rocas en mi casa. ¿Qué hay? No sabía que estabas por ahí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues eso, que si no me falla la memoria, me parece que habíamos comentado en alguna ocasión la posibilidad de hacer alguna exposición y demás. De hecho, ya se hizo una allí en Santa María. Sí. ¿Cuándo fue, Juan Antonio? Hace cuatro o cinco años ya, ¿no? Espérate, la tuya de meteoritos no. Contigo hicimos la de la misión a la Luna. No, sí, pero unos años antes llevé yo allí algunos meteoritos. Pastor Day. En el Asteroid Day del 2016, me parece que fue. 2016. Eso es. Trajiste una buena roca. Sí. Y para allá... Balón de fútbol, ¿cuántos kilos? ¿20, 25 kilos? Esa pesaba, la que llevé, me parece que fue la de 15 kilos, me parece. 15 kilos. Sí. Es que recuerdo que era un... Además, tú mismo lo avisabas. Aunque estaba en esponja, decía a la gente que tuviera muchísimo cuidado porque es que sí, te pillaba. Sí. Porque si se te cae... El otro día se me cayó al suelo. Por suerte no me cayó en el pie, pero se me cayó al suelo y se ha fastidiado... Iba a decir otra palabra, pero como estamos en directo, no sé quién está escuchando. Se ha fastidiado una baldosa en mi casa. Además está grabando, aparte, José María. Sí, por eso. Aparte de que me imagino que como eran las 12 y pico de la noche, al vecino de abajo... Yo creo que seguro que... Bueno... Es de esos meteoritos, como yo digo, de esos meteoritos que caen a tierra dos veces. Entonces... ¿Pero te hizo un cráter en la baldosa o qué? Sí, me hizo un pequeño cráter en la baldosa. La primera vez y en el rebote te hizo otro, ¿no? ¿Cómo? El pico central. Claro. En fin. Juan Antonio Fernández, bienvenido también al programa. No te había visto, por eso no te he saludado. Llevo. No estás con tu usuario habitual. Es que tiene el nombre camuflado. Aquarius X. Podría haberlo sospechado. Es como SpaceX, pero más refrescante. He entrado otra vez del móvil porque el ordenador me estaba dando fallo y al entrar a través del móvil pues me ha entrado con el nombre del modelo de del móvil, sin querer la publicidad. Muy bien. Bien, pues mira, yo quisiera aprovecharos para invitaros a todos también. Bueno, pues seguimos esperando, Juan Luis, me dice. Si me dais unos minutitos lo cuento. Sí. Sí, adelante, claro, por supuesto, Juan. Adelante, Juan Antonio. Se nos ha fastidiado todas las jornadas, todas las actividades que estaban programadas aquí en Los Turuños, de momento, que aunque me comentan que en agosto pudiera haber, pero no albergo esperanza. Después de esta trazada que nos ha jugado otra vez el coronavirus, y me quiero pensar, por tema de rebrotes y tal, que la Junta de Andalucía pues ha zanjado 48 horas antes de empezar la actividad de todo esto. De todos modos, como ya tenemos muy avanzado las conferencias y las actividades de la jornada de astrofísica, ¿vale? Comentar que las vamos a organizar también online. Vamos a hacerlas, claro, también. Eso te iba a decir. Es lo mejor. Perfecto. Pues ya no te rías más a que te pase lo mismo, ¿verdad, Juan? Sí, a ver, todo es adaptarse. Pero vamos, también sí. Adaptarse se decía con los libros electrónicos y yo sigo queriendo tener los libros en papel. Yo también. Esencialmente, a los conferenciantes seguiré peleando por ello. ¿Vale? En este caso, pues me da todas las circunstancias y nada más. Y más, incluso han sido los mismos ponentes quienes han promovido el hacerlo. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a hacer una única conferencia entre los tres conferenciantes, aunque dos venían juntos. Serán Luis García Millán, ingeniero aeronáutico, estuvo trabajando con la Agencia Espacial Europea para el diseño de la APP, que ahora, con la que trabajan ahora todos los astronautas para programar sus actividades diarias o sus actividades de investigación en la Estación Espacial Internacional. Gracias a eso, bueno, pues él ha pegado un pelotazo, ha vendido esa patente con la Agencia Espacial Europea y tiene su propia empresa que se dedica pues a gestionar y a divulgar y a hacer el programa software para la Agencia Espacial Europea y otras empresas. Y mira por dónde ha venido bien, porque José María Ortega y Eva Sánchez, que es la directora de un proyecto que se llama, por un momentito, Green Bond Project, ¿vale? Agricultura Espacial. Están ahora mismo asociados con la Agencia Espacial Europea y los chinos se han mostrado interesados en el proyecto de ellos para cultivar o hacer experimentos biológicos en la Luna. Y bueno, que sean ambos, los tres, gente joven y que este proyecto necesitara de una aplicación, una app también, un software que les ayudara, pues la verdad que estuvieran juntos, ya está. Aquí tenemos a Juan Luis. Ya lo tengo enfocado. Bueno, pues nada, deciros que este sábado, ¿vale? Lo vamos a intentar anunciar a partir de esta noche o mañana y no interrumpo más para darle paso a mi amigo Juan Luis. Encantado. Hola, Juan Antonio. Un placer oírte. Juan Luis. Perdonadme, pero esto ha sido un desastre. Si la luz no ha vuelto todavía, he conseguido conectarme con el móvil y espero que no se me caiga aquí o se me acabe la batería o no sé. Estamos todavía esperando a que vuelva la luz. Pero bueno, no te preocupes, después Después en el programa ya vemos si lo reubicamos o lo dejamos tal como está, que nos está saliendo un programa muy divertido porque, bueno, te has marchado tú, se ha ido la luz y ha llegado José María Madiero de repente aquí, no sabemos cómo, y lo puedes saludar porque creo que está todavía por aquí. Hola, José María. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, pues dos monstruos más en el programa, aparte de los compañeros que nos siguen y... ¡Qué lujo, señor director, qué lujo! Ya lo creo. Pues sí. No me lo creo, no me lo creo todavía. Bueno, voy a hacer... Pues adelante, vamos. Juan Luis, intenta compartir cómo la esto y continuamos, ¿vale? Sí, sí, mira, voy a quitar la... Voy a quitarme la cámara para que me podáis oír y no se vaya el sonido. Sí, mejor. Por lo menos. Solo la presentación. Y la presentación no la voy a poder poner porque os estoy llamando desde el móvil, entonces no la tengo aquí puesta. Así que iré escribiendo las slides. La radio. Eso es, vale. Eso es. Vale, bueno, siento de nuevo todo este percance, pero en fin, las cosas del directo, ¿no? Bueno, se suele decir. Sin problema. Sí. Nada, bueno, nos habíamos quedado justamente en la imagen en la cual teníamos esta batalla de barcos con la imagen del cielo y los asteroides que estaban en la pantalla. Habíais descubierto tres, muy bien, Lito había descubierto el tercero que estaba era más complicado de ver. El cuarto ya era más difícil, estaba en la celda B8, abajo del todo en la imagen, abajo a la izquierda, y era difícil de ver. Y sobre todo porque la calidad de la imagen... así por internet no es muy buena. Con el proyector se suele ver un poquito mejor. Pero bueno, ya tendremos oportunidad otro día de verla. Bueno, lo que iba a contaros después de haberos hablado del tema, de que así es como observamos los asteroides, es el hecho de lo que significa el tema del seguimiento. Habíamos mencionado dos temas principales referidos al tema de observación de NEOS. Uno era... El referido al descubrimiento, que es importante descubrir, y cuantos más mejor, y están los programas de seguimiento automático de la NASA descubriendo la mayor parte de los NEOS. Y luego los programas de seguimiento, como el nuestro, que lo que hacemos es eso, observar asteroides que ya se conocen, pero con el fin de obtener más medidas y mejorar su trayectoria. Entonces, básicamente, el tema de la solución orbital es un tema que se conoce ya desde tiempos de Gauss. Bueno, anteriormente, evidentemente, ya Kepler y toda la gente, todos los observadores que observaban desde ya el siglo XVI, XVII, eran capaces de construir ya órbitas. Lo que pasa es que bueno, no había un método sistemático para calcular órbitas de cuerpos celestes, y fue Gauss el que a finales del XVIII, principios del XIX, hizo ya un método sistemático para determinar la órbita de un cuerpo cuando se tenía un número de observaciones. Entonces, nosotros con esas observaciones iniciales somos capaces de producir una primera órbita, y lo que hacemos es propagarla en el tiempo y decir, bueno, pues vamos a ver dónde tendríamos que observar el cuerpo para intentar mejorar las efemérides de ese cuerpo. Entonces, pasados unos días, cogemos un telescopio, observamos en la zona que creemos que va a estar el cuerpo y recolectamos nuevas observaciones. Esas observaciones, lo que... son orbital mucho más precisa de la que teníamos anteriormente. Y así sucesivamente, cuantos más días extengamos el arco de observación, con mayor precisión seremos capaces de determinar la trayectoria y la órbita de ese cuerpo. Una vez que hemos hecho eso, seremos capaces de, con nuestras herramientas de propagación, que son herramientas sofisticadas que tienen en cuenta muchísimas perturbaciones de todos los planetas, términos relativistas, perturbaciones de orden menor... lo que hacemos es propagar esas trayectorias durante 100 años, y esas herramientas de monitoreo del impacto, de impact monitoring, como decimos en inglés, lo que hacen es propagar esas trayectorias durante esos 100 años y ver si en algún momento van a pasar cerca de algún planeta, la Tierra, Marte, Venus, porque cuando pasan cerca de los planetas, para empezar, sus trayectorias cambian mucho, y además, asociado al hecho de que no conocemos con toda la precisión posible sus trayectorias, hay siempre una incertidumbre que es la que hace que algunas soluciones puedan impactar con los planetas. Entonces, esas propagaciones son las que nosotros hacemos con estas herramientas y nos permiten evaluar el riesgo asociado a cada uno de esos cuerpos. Hoy en día conocemos unos 23.000 NEOs, como decía antes, hay millones que tenemos que todavía no hemos descubierto, pero al menos conocemos ya 23.000 y tenemos una lista de riesgo que incluye aproximadamente unos 1.050 objetos. Todos esos objetos, algunos tienen probabilidades de impacto generalmente muy pequeñas, estamos hablando de uno sobre varios miles, uno sobre varias decenas de miles, con lo cual son probabilidades pequeñas. A día de hoy podemos decir que esos 1.050 cuerpos que conocemos, ninguno supone un problema muy, muy perentorio para la Tierra. El problema principal es el que decía antes. Hay millones de cuerpos que todavía no hemos descubierto y que, sin embargo, efectivamente pueden suponer un riesgo mucho más grave que esos que ya conocemos. Y de hecho lo suponen. Y sin ir más lejos, pues tenemos el caso de Chelyabinsk, ese objeto de 17 metros que comentábamos antes, era un objeto que venía de una dirección que no observamos habitualmente, venía de la dirección del Sol, o sea, su órbita venía de la parte interna del sistema solar, con lo cual no habíamos sido capaces de detectarlo con anterioridad y por lo tanto nos pilló completamente a traición. Y puede suceder con muchos otros cuerpos que suceda como eso, ¿no? En ocasiones seremos capaces de observarlo y muchas veces no. Y de hecho, si son suficientemente pequeños, pues generalmente no los observaremos, ¿no? Por debajo de un metro es muy complicado observar los cuerpos porque son muy pequeños y generalmente son muy oscuros. De esto José María Matías sabe mucho porque él se dedica a intentar capturar, ver esos objetos cuando ya entran en la atmósfera y detectarlos, porque generalmente no somos capaces de ver esos cuerpos que son tan pequeños, ¿no? Y como digo, pues esa lista de riesgo que publicamos en el Centro de Coordinación de NEOS da información sobre todos estos objetos y toda la información que tenemos catalogada sobre ellos, ¿no? Si algún día os apetece entrar, voy a decir el sitio web, es el sitio neo.ssa.esa.int, y allí tenemos toda la base de datos de los objetos que se han conseguido observar, sus órbitas con la mayor precisión que hemos sido capaces de calcular y esas proyecciones en el tiempo a 100 años vista para ver si hay alguno que tiene probabilidades de impacto con la Tierra. Y de hecho damos esas listas de probabilidades y damos también la lista de cuerpos que tienen pasos cercanos con la Tierra. Muy bien, un momentito porque ha vuelto la luz y voy a ver si he vuelto internet y ya puedo conectar la presentación. Todavía no. Lo que se te ha ido ahora la voz mientras intentas ver si te va a internet, Juan Luis. Bueno, estamos teniendo apagones en Roma y son las cosas del directo. ¿Están saboteando? Pues no sé, alguien nos puede estar saboteando, sí. Sí, se habrá separado para ir a enchufarlo. Se habrá separado para ir a conectar. No, pero he visto que no está ya. Sí, el iPhone JLCG2 está. iPhone está, sí, pero se le ha ido la voz. Bueno, pues decir que seguimos en un punto azul, hoy un programa típico, un programa especial, un programa lleno de asteroides y de impacto, porque, bueno, pues teníamos un programa en donde además de radio lo vamos a subir a YouTube, por lo menos la primera parte de la conferencia, y teníamos a Juan Luis Cano, que sigue en Roma, que se acaba de desconectar con su teléfono para poder volver con el teléfono o bien con el ordenador. No sé, Juan Luis, al final, ¿qué opción tomamos? Sí, sí, está conectándose el ordenador. Dadme un segundito más. Perfecto, perfecto. Si puedo hacer una pregunta entre José Luis y José María para contestar mientras se va. Claro, por supuesto, puedes preguntar lo que quieras. Tienes el micrófono abierto. Voy a diferenciar yo dos tipos de meteoritos, el rocoso y el metálico, ¿vale? Pero vamos a decir el de la condrita, el carbonáceo y el sidrito. Juan Luis hizo antes una escala, dependiendo del tamaño, los daños o lo peligroso que puede ser. Pero ¿hasta qué punto puede ser uno más pequeño metálico que uno rocoso? ¿Entraría en esa valoración de escala también, de qué está compuesto ese meteorito? Hombre, ya te vemos. Sí, estoy de vuelta. Hola de nuevo. Perdonadme otra vez. Espero que no se vaya otra vez. La pregunta no la habrás escuchado, así que no sé si José María está por ahí y la contesta. No, no, he perdido la mitad de la pregunta. Vale, decía, bueno, si quiere continúa y la hacemos al final. Para no, no, por favor, ya que la has hecho, hazla. Vale, antes de poner el cuadrante este de hundir la flota, sí. Pusiste una escala dependiendo de la peligrosidad del meteorito por el tamaño. Sí. Vale. ¿Interfiere el meteorito sea metálico o rocoso? No, esos números son independientes de la composición del cuerpo. Entonces, son números globales. Luego se sabe que aproximadamente, bueno, no sé el número exacto ahora, pero aproximadamente, si no recuerdo mal, entre el 5 y el 10% de los meteoritos son de origen metálico. Entonces, son un porcentaje muy pequeño de esa población. Y la distribución orbital de todos esos cuerpos va a depender también del cuerpo de origen de esos asteroides. Pero bueno, en principio esa es la población global, digamos, completa. Vale. A ver, no sé si veis. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. Y la pantalla también. Sí. Estamos viendo vale. Tu ordenador. Y ya la presentación. No mal, ya. Vamos, la tienes que ampliar y ya está, muy bien. Vale. Ok, muchas gracias. A ver, voy a conectar esto aquí y así ya. Vale. Muy bien, bueno, pues nada, no voy a volver a repetir todo lo que os había dicho ya. Esta era la diapositiva en la cual explicaba un poco el tema de que utilizábamos un observatorio para intentar recolectar medidas adicionales y hacer un cálculo de la trayectoria más preciso. Una vez que se tienen más medidas. Aquí os hablaba del sitio web de la ESA, en la cual tenemos toda esta información. Esta es la portada, aquí tenéis el sitio web. Publicamos noticias, publicamos toda la lista de asteroides, que podéis buscar toda la lista que queráis. Pasos cercanos, la lista de riesgo. Tenemos muchísima información, en particular, evidentemente, la lista de riesgo, que es quizá nuestro producto estrella, en el cual damos esa lista de todos los objetos que tenemos para los cuales hemos calculado una trayectoria muy precisa y cuáles son esas posibilidades de impacto con la Tierra, ¿no? Y esta tabla tiene los 10 primeros de esos 1050 que os decía. Esta tabla es un poquito más antigua, esta es del año pasado, pero bueno, es igual que la que publicamos todos los días en el sitio web. Y tenemos aquí la lista de los más buscados, ¿no? En función de la escala de Palermo, que es una de las maneras de medir la peligrosidad de estos cuerpos, ¿no? Y bueno, cuanto más positiva es, más el riesgo entraña, y como son todas negativas, pues en principio no tenemos que preocuparnos demasiado. Y es lo que decía antes, ¿no? De esos 23.000 objetos que conocemos actualmente, unos mil y pico tienen cierto riesgo, son ciertos riesgos muy bajos, o también son cuerpos muy pequeños en general, y el peligro, digamos, lo entrañan ahora mismo toda la población de objetos que todavía no conocemos y que tenemos que descubrir, y que son muchísimos, ¿no? Como digo, aquí la tabla pues da muchos valores, ¿no? La posible fecha de impacto, el tamaño del objeto, la probabilidad de impacto, el valor de la escala de Palermo, la escala de Torino, que es otra escala para comunicar el riesgo, y bueno, más información, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis Apophis, del que he hablado hoy en Exostrato, en Orbitando, que es el quinto de nuestra lista, y bueno, pues todavía sigue ahí, ¿no? Tiene alguna probabilidad de impacto en 2068, pero es un riesgo muy bajo, ¿no? Uno entre medio millón, que como decía también antes, tenemos más posibilidades de que nos toque la lotería de Navidad de que nos impacte ahora mismo la Apophis, ¿no? Muy bien. Esta simulación, esto que tengo aquí es una simulación de cómo se ve las probabilidades de impacto de un asteroide en la Tierra. Generalmente, cuando vemos que alguno tiene una probabilidad de impacto, lo que llamamos el corredor de impacto es una línea casi recta que se extiende por una franja de la Tierra. Y esta es una simulación, ¿no? Que ahí hice por un ejercicio que quería que pasara por Roma, París y Londres, y para poner un poquito más, con más salsa, ¿no? Con más, un poquito más de interés. Y típicamente lo que sucede cuando si hay, de verdad, el día que encontremos uno que va a impactar con la Tierra, lo que veremos es que una vez que hemos calculado esto, según vamos obteniendo más observaciones, esta zona se va haciendo cada vez más pequeña. Se va constriñendo cada vez más en la zona, centrándose en la zona en la que va a caer. O sea, imaginaos que fuera a caer en Egipto, no lo sé, aquí. Entonces, cuando, según vamos recolectando más medidas, vamos a ser capaces de ver con mayor precisión cuál es su trayectoria y seríamos capaces de ir convergiendo hacia el punto final de impacto, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora lo contaré, hemos sido capaces de detectar en 4 ocasiones la caída de un objeto antes de que cayera, o sea, detectar el objeto antes de que cayera. José María lo puede atestiguar, él ve todas las noches muchísimos objetos cayendo a la Tierra y ninguno de esos los conseguimos ver en general porque son muy pequeños. Pero en 4 ocasiones a lo largo de los últimos años hemos sido capaces de detectar alguno unas horas antes de que cayera. Y este es el primer caso. Este fue un asteroide que cayó a la Tierra en octubre, el 10 de octubre de 2008. Se le llamó 2008 TC3. Y unas 20 horas antes de que cayera a la Tierra se consiguió observar. Aquí están las imágenes que los cuales se vio que estaba transitando. Y se vio que iba a caer a la Tierra 20 horas más tarde y de hecho se pudo predecir con mucha precisión ese corredor de impacto y ese punto de impacto, ¿no? De hecho, las medidas fueron tan buenas, porque ya estaba tan cerca, que ya no se hablaba de un corredor lineal, sino que ya fuimos capaces de ver que iba a caer directamente al norte de Sudán. Y bueno, pues incluso un satélite meteorológico fue capaz de ver el brillo que dejó en la atmósfera una vez que entró, ¿no? De hecho, este objeto, si no recuerdo mal, tenía un par de metros de diámetro y con ese tamaño ya fue capaz de dejar meteoritos en tierra. Y una expedición fue después a esta zona del desierto de Sudán y fue capaz de recoger meteoritos, como este que se ve aquí en la imagen, y que ayudó a caracterizar con mucha más precisión y con mucha más información el objeto originario de esta caída, ¿no? Como digo, esto hemos sido capaces de hacer esto 4 veces. Evidentemente lo queremos hacer, queremos ser capaces de hacerlo mucho más a menudo. El segundo caso fue en 2014, el 1 de enero de 2014. Fue un caso particular porque el 1 de enero, pues evidentemente todo el mundo estaba celebrando el Año Nuevo y nos pilló un poco a todos a traición. Los sistemas de detección automático fueron capaces de detectar que iba a caer, pero no hubo tiempo de apuntar más telescopios para intentar capturar su llegada. Y cayó en mitad del Atlántico, además, con lo cual no se pudo tener nada. Y los otros dos últimos cayeron uno el 3 de junio del 2018. Este cayó sobre Botswana y es el que os voy a poner ahora. Es el caso de 2018 LA, que este caso sí fuimos capaces de detectar que iba a caer al sur de África. Y de hecho hubo vídeos que lo captaron como este de aquí. Aquí lo estáis viendo, es un vídeo nocturno. Vais a ver por aquí que a poco me aparece un punto de luz. Vaya, bueno, el momento parece, más interesante, ¿eh? Parece que sí, parece que se ha vuelto ahí la luz en Roma. Sí, se ha quedado ahí un meteorito que estamos viendo en la pantalla. Bueno, un fogonazo y poco más. Bueno, pues tenemos que seguir con el programa. Juan Luis, ahora por WhatsApp seguiremos hablando si es que puedes continuar y si no, bueno, pues ya nos las resumes dentro de un poquito, pero aprovechando que está aquí a José María Madiedo, darle las gracias por conectarse ahí a un punto azul y también a Juan Luis, y ellos dos hace poco han estado celebrando precisamente el asteroide Day, pero bueno, la ESA lo ha celebrado hace unos días, no ha sido hoy, ¿no? Habéis estado en una charla conjunta de la ESA y bueno, cuéntanos un poco, José María, si te parece, bueno, cómo lo habéis celebrado desde el punto de vista no de nosotros que somos aficionados y que os invitamos a que vengáis, sino directamente en una conferencia, supongo que también para todo el mundo, desde la propia ESA. Sí, bueno, lo que ha ocurrido es que este año la Agencia Espacial Europea ha querido celebrar el Día del Asteroide dando la oportunidad de que se hiciesen charlas en distintos idiomas de la Unión. Entonces se han organizado... Por países, ¿no? ¿Por países o...? Finalmente ha sido por países. Entonces se ha hecho una con investigadores alemanes, otra con investigadores franceses, otra con investigadores españoles. Creo que también se hizo otra con investigadores italianos y no sé si se ha llegado a hacer alguna más. De manera que esas charlas en esos idiomas se grabaron, hubo, digamos, una especie de maestro de ceremonias. Cada charla pues tuvo un presentador invitado que fue haciéndonos preguntas relacionadas con asteroides, con misiones espaciales y demás. Y fuimos respondiéndolas y de esa manera pues se grabó un documental, una especie de reportaje que se ha emitido días antes de la celebración del Día del Asteroide. Yo creo que la charla en español, si no recuerdo mal, se emitió el pasado día 26 a las 5 de la tarde. Sigue estando online en esa TV, en la televisión de la Agencia Espacial Europea. Y también, bueno, Juan Luis Cano publicó el enlace en YouTube, porque la Agencia Espacial Europea, aparte de ponerlo en su página web, tiene canal en YouTube y también han publicado el canal. Y la verdad es que ha sido una iniciativa muy interesante porque ha permitido dar voz a mucha más gente y hacer que el Día del Asteroide sea accesible a más gente, porque no todo el mundo tiene por qué conocer el idioma en el que siempre se ha llevado a cabo este tipo de eventos por parte de la Agencia Espacial Europea. De manera que este año el alcance que logran con ese tipo de eventos es superior al de otros. La verdad es que ha sido una iniciativa muy, muy interesante y ha sido una experiencia que a mí personalmente me ha gustado mucho, me ha agradado bastante. Sí, la podéis consultar en YouTube buscando esa Asteroid Day y la encontráis fácilmente y aparecen, bueno, pues para nosotros ha sido un éxito, la hemos descargado tanto Juan Luis como José María, ¿no? Aparte aparecen bastante más, de Nauca estaba también este hombre Marín, ¿no? Había divulgadores, había científicos y había, bueno, pues de distintas partes de España, pues del Instituto Astrofísico de Canarias también, en fin, de toda la geografía española. Y yo creo que es un tema interesante. Lo que me extrañó mucho, yo no la pude ver en directo, cuando ya la vi fue cuando Juan Luis nos mandó el enlace a través de su Facebook, y lo que nos extrañó un poco que la hicieran antes en vez de hacerla hoy. Pero bueno, hoy la verdad es que ha habido una saturación del Día del Asteroide, que bueno, yo creo que Joel ya se ha tenido que marchar porque tenía su actividad que cerrarla, que ha estado todo el día liado también con el Asteroide Day, porque ellos en su estrato, bueno, pues todo este tema les interesa muchísimo y en ello hemos participado y nosotros sí. Dime. Ya estoy aquí de vuelta. Perdonadme, bueno, pues de nuevo. Vuelve Juan Luis. Un pequeño desastre. Perdonadme, yo os agradezco muchísimo vuestra paciencia y vuestra devoción. Nosotros te tenemos devoción porque no puede ser de otra forma, Juan Luis. Si eres nuestro corresponsal en Roma. Esto lo está poniendo a prueba claramente, esta situación. Sí, desde luego. Sí. En fin. A ver si podemos ver ya no por fin ese fogonazo de africano, a ver. Sí. A ver, ¿me veis la pantalla otra vez? Sí, ahora sí, te vemos perfectamente. Sí, sí, te escuchamos también. Bueno, pues, gracias a todos los que nos seguís y seguís en el programa, que prácticamente la mayoría de los que os conectasteis al principio continuáis y algunos se han tenido que ir marchando, pero bueno, ya vamos a cortar el programa en cuanto acabe Juan Luis, aunque si da tiempo a hacer alguna pregunta y él puede seguir. Ya voy acabando, ¿vale? Voy acabando, sí, sí. Vale. Y bueno, de nuevo agradeceros a todos que sigáis ahí al pie del cañón. Justamente se ha cortado cuando venía lo mejor, que era el fogonazo final. Voy a ponerlo otra vez. Aquí se ve cómo está entrando el objeto y pega ahora un gran fogonazo. Y bueno, pues efectivamente se consiguió observar la caída de este objeto, 2018 LA. Aquí hay unas imágenes de cuando todavía se pudo observar en el cielo la llegada. Y este fue el corredor de impacto que se calculó justo antes de que cayera. Al final cayó aquí, en el norte en esta zona, un poquito en la zona oriental de la huella de caída. Y bueno, pues efectivamente aquí también se consiguió recuperar algún resto. El último que ha caído ha sido el año pasado, creo que fue en mayo, el 2019 MO, y, um, y si no recuerdo mal, esta ha sido en el Caribe. No se pudo recuperar nada porque cayó al mar. Pero también fue observado unas cuantas horas antes de la caída. Entonces, lo que estamos tratando con todos estos sistemas de vigilancia, y en particular en el futuro con la entrada en servicio del telescopio FlyEye, es poder capturar todos estos objetos con más tiempo y poder ser capaces de identificar con mucha más antelación dónde van a caer y cuándo. El FlyEye nos permitiría, con objetos de hasta 40 metros, tener hasta 3-4 semanas de antelación de la caída de un objeto de esos tamaños. Bueno, para aquellos que os interese el tema, tenemos una newsletter mensual que precisamente hoy, por motivo del Asteroid Day, hemos publicado la de julio. Solemos publicarla siempre a principio del mes entrante. Y hoy, con un poquito de antelación, hemos publicado la de julio para hacerlo coincidir con el Asteroid Day. Si os interesa, os animo a que os suscribáis. Solemos publicar noticias interesantes sobre NEOS y siempre datos curiosos, estadísticas, historias interesantes. Así que os animo fervientemente a que os apuntéis al boletín. Y bueno, pues lo último ya que quería hablar era de... Ya hemos pasado por estos dos otros temas que han sido un poco los que hemos visto cuando se ha caído la luz, en las observaciones y los cálculos. Y vamos a ver cómo combatimos la amenaza. Las Naciones Unidas lleva trabajando desde hace ya 2 décadas en tratar de coordinar una actuación conjunta de la comunidad internacional frente al posible peligro que se entraña estos objetos, y ha contado con la ayuda muy, muy particularmente tanto de la NASA como de la ESA para llegar a protocolos de actuación, ¿no? Y como hemos visto, las consecuencias del impacto de un asteroide pues van a depender de muchos factores: el tamaño, la velocidad de llegada, el ángulo de entrada, el material constituyente. Esos son los factores principales. Pero generalmente cuando llega un objeto no vamos a conocer parte de esa información. Entonces, los criterios de actuación se han elegido de una manera relativamente sencilla. Y se están eligiendo, sobre todo, relativos al tamaño estimado del objeto. Entonces, los acuerdos a los que están llegando son tales que, si el tamaño del objeto que se está descubriendo es por debajo de los 50 metros, el protocolo de actuación que se ha establecido es no mandar una misión espacial para intentar desviarlo, sino evacuar la zona de impacto. Sin embargo, porque digamos, se piensa que el daño que haría sería un daño muy local y sería suficiente con evacuar la zona afectada. Sin embargo, en los casos en los cuales el objeto fuera mayor de 50 metros, lo que se recomienda efectivamente es ya poner en marcha una misión espacial para intentar cambiar la trayectoria del objeto. Y hay diferentes soluciones. Nosotros aquí en España, además en particular, hemos estado trabajando en la solución de impacto cinético desde principios de los 2000, con una misión que se llamaba Don Quijote. Probablemente algunos hayáis oído hablar de ella. Y la ESA fue una idea que cogió que aceptó con mucho interés, y todos esos estudios de Don Quijote tuvieron bastante, bastante repercusión, ¿no? Y esta medida está basada en hacer impactar un satélite a muy alta velocidad. Estamos hablando de típicamente entre 5 y 15 kilómetros por segundo, un satélite contra asteroide. Y en general, para asteroides que sean inferiores a 500 metros y con suficiente tiempo, sería suficiente para deflectar un asteroide. La segunda opción sería una opción explosiva, y para esto, pues bueno, los americanos aquí han llevado un poco la voz cantante porque disponen de dispositivos nucleares y han pensado que sería una buena idea, a lo mejor, lanzar en algún caso un dispositivo nuclear y hacerlo explotar cerca del asteroide para deflectarlo. El consenso internacional en este caso es que esta sería una medida, digamos, de último recurso, en aquellos casos en los cuales hubiera muy poco tiempo de reacción o el asteroide fuera mayor de 500 metros. En esos casos sería interesante recurrir a esta solución. En casos distintos, en general, el impactador cinético sería más aconsejable. Y finalmente hay otros métodos que son métodos sutiles, que lo que hacen es intentar interactuar con la órbita del asteroide de una manera muy, muy sutil, muy, muy, muy suave, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un concepto que se llama tractor gravitatorio, que simplemente por fuerzas de Newton intentaría arrastrar el asteroide fuera de su trayectoria, muy poco a poco. O un método mucho más prometedor, que es el método de pastoreo por haz de iones, que de lo que se trataría sería de enfocar unos iones sobre el propio asteroide para, con ese soplido ínfimo, pero que con suficiente tiempo es efectivo, ir soplando fuera de su órbita al asteroide. Fuera de su órbita nos entendemos ligeramente, o sea, quitarlo, con que se le quite suficientemente de la trayectoria de impacto con la Tierra es suficiente. Y este método, el método de pastoreo por iones, también se ha propuesto en España por un científico italiano que trabajaba en la Universidad Politécnica de Madrid, pero se ha propuesto también desde España. Y bueno, pues esto es lo que os estaba diciendo. Dependiendo del tamaño y del tiempo, hay diferentes tipos de soluciones que son las que aplicar, ¿no? Para 50 metros, por debajo de 50 metros, la defensa civil, que sería evacuar. Por encima, hasta los 500 metros, el impactador cinético. Y ya con mucho tiempo, si hubiera muchísimo tiempo, se podría pensar en utilizar el tractor gravitatorio para deflectar el asteroide. Ya por encima de 500 hay que pensar en soluciones nucleares. Lo bueno del caso es que los asteroides que son por encima de 500 metros, un kilómetro, conocemos ya a la gran parte de la población y sabemos que no hay peligro, con lo cual nos vamos a ver casi siempre ubicados en la zona en la cual la solución cinética o el tractor gravitatorio serían las soluciones óptimas para deflectar un asteroide. Y ya para acabar, me gustaría comentaros el hecho de que la ESA y la NASA están trabajando conjuntamente para aseverar este riesgo, o sea, para hacer una demostración de cómo se haría este trabajo de impactar contra un asteroide. Y han planificado una misión conjunta que se llama AIDA, en la cual la NASA lanzaría un impactador que impactaría contra el secundario de un asteroide binario que se llama Didymos. El cuerpo principal mide aproximadamente un kilómetro de diámetro y el secundario unos 180 metros. Aquí se ve el secundario. Y lo que se trataría sería hacer impactar una sonda a una velocidad muy alta contra el secundario y medir cuánto cambia su órbita con respecto al primario. Y para medir ese cambio, la ESA lanzaría una sonda que se llama ERA y que impactaría contra el asteroide un tiempo, o sea, no impactaría, llegaría al asteroide después del impacto y estudiaría el resultado del impacto. Vamos a ver si la puedo avanzar un poco porque está un poquito lento. Aquí va a llegar, ya llega aquí el impactador. Aquí se ve cómo va a impactar contra el secundario. Ahí llega. Esto lo que haría sería provocar que hubiera una gran eyección de masa que provocaría un empuje sobre el secundario que cambiaría su órbita ligeramente y ya llegaría la sonda europea ERA y analizaría en detalle todo el resultado del impacto y eso nos ayudaría muchísimo para caracterizar todo este tipo de experimentaciones y cómo seríamos capaces o cómo de bien seríamos capaces de volver a repetir esto en el futuro. Y en el caso de que tuviéramos que combatir un asteroide que realmente fuera un peligro para la Tierra. Me voy a pasar de todo esto porque bueno, ya son un poco estudios de la zona del impacto. Y lo que sí quería era pues eso, decir que toda la misión de la ESA ha estado un poco en suspenso hasta la conferencia ministerial del año pasado, en noviembre, y que finalmente, pues después de muchos años que se ha estado persiguiendo, que los países europeos aprueben la misión, finalmente, la conferencia ministerial de finales del año pasado se ha aprobado la misión y la misión va a volar. Los americanos ya van a lanzar el año que viene, en julio, su misión DART y la misión de la ESA se lanzaría en el año 2024 para analizar el resultado del impacto. Vale. Pues nada, con esto termino la charla. Siento muchísimo todo el percance que hemos tenido con el tema de la electricidad. Y de verdad que os agradezco muchísimo que hayáis permanecido ahí al cañón y espero que la charla os haya interesado. Pues claro que sí, Juan Luis, como siempre, espectacular, muy interesante y bueno, el directo es el directo. Nosotros siempre nos gusta hacer el programa en directo, pero no recuerdo yo un programa tan ajetreado como este en muchos años que llevan, los 21 años que llevamos haciendo el programa. Bueno, bien, es verdad que esta vez era como conferencia, pero bueno, las conferencias confinadas, las charlas confinadas que hemos estado durante 3 meses realizándolas, tampoco hemos tenido ninguna incidencia y tú has participado en alguna de ellas, bueno, aportando nuevos ponentes e incluso asistiendo a la charla de nuestro compañero Lito, lo cual te agradecemos enormemente. Encantado. Bueno, que a un insignificante, un punto azul, dediques tu tiempo. Y cuando, bueno, hoy te hemos visto, hoy estamos muy contentos porque Magallanes, bueno, nuestro corresponsal en Roma, ha salido ahí en Antena 3 hablando de la 010 Day. El otro día también José María Madiedo, nuestro corresponsal también, pues le agradecemos mucho que hoy esté con nosotros, que se haya incorporado a terminar y de escuchar la charla, y ahora van a empezar las preguntas. Y no quiero enrollarme más, daros las gracias a ambos y no te preocupes, Juan Luis, que ahora ya veremos si la subimos entera junta o tal como está, si nos ha quedado bonita. Yo creo que a pesar de los momentos de espera, hemos sabido entre medias, gracias, bueno, a los amigos que tenemos aquí, que Joel, Juan Antonio y los restos de compañeros que han aportado otros temas, y a José María Madiedo, por supuesto, que mientras han estado. La charla ha sido muy interesante y yo creo que espectacular para todo el que le guste este mundo, y de hecho los comentarios están aquí. Pero vamos a pasar a las preguntas antes que nada, para no enrollarme yo, aunque después al final de las preguntas, si queda algún tiempo y alguien quiere saludar, pues ya lo hablamos. Pero el primero ha sido Jorge, y después tengo también por aquí a algunas personas más. Jorge, cuando tú quieras, yo os voy dando paso, eres el que ha levantado la mano, para preguntar lo que tú quieras. Sí, entre otras cosas porque me tengo que ir ya, por eso digo que voy a hacer la pregunta antes de irme. Bueno, más que una pregunta es una pregunta. Bueno, yo vivo cerca de una cantera, ¿vale? De una cantera de piedra, y bueno, era una montaña de 500 metros y la montaña prácticamente ya no queda nada de esa montaña. Entonces vamos a hablar un poquito de ciencia ficción o de futuro, porque de hecho es un hecho que la minería espacial en el futuro sí que se practicará, ¿no? ¿Qué opináis de que si se detecta con muchos años de antelación en el futuro, con la tecnología que tenemos ahora a lo mejor no, pero en el futuro próximo, bueno, más que próximo, de aquí a 20, 30, 50 años, yo creo que tendremos tecnología para poder practicar la minería espacial? ¿Qué pensáis si en vez de intentar destruir ese asteroide o desviarlo, utilizarlo para extracción de minerales y así de esa forma llegaría a la Tierra, a lo mejor de forma más reducida y que no supondría ninguna amenaza importante? Bueno, yo creo que es un hecho. La cuestión de que hay interés, y sobre todo en años anteriores ha habido un interés muy grande en fomentar este tipo de actividades. Han surgido empresas en Estados Unidos, en Luxemburgo, e incluso la legislación nacional sobre ese tipo de temas en estos países se ha hecho más laxa para permitir este tipo de actuaciones, y yo creo que es una cosa que vendrá. Yo creo, ha perdido un poquito de energía ese empuje que había hace unos años, quizá por temas de las crisis que hemos tenido recientes, o el hecho también de los cambios de gobierno en Estados Unidos, que también suelen ser temas que afectan mucho a la carrera espacial, pero es un tema que se ha estudiado ya mucho con la misión ARM de la NASA para intentar traerse un asteroide a la Tierra. Y es un tema que va a venir, y no solamente para explotar minerales que puedan ser de interés para la Tierra, sino también como surtidores en mitad de camino hacia otros sitios, ¿no? Porque al fin y al cabo el agua que puedan contener este tipo de cuerpos puede ser utilizada para generar propulsantes que sirvan para que las sondas puedan extender su viaje en el espacio, ¿no? No sé, José María, si quieres también comentar sobre este tema, pero vamos, ese es un tema, yo creo que tiene mucho futuro. No, indudablemente es un tema que tiene bastante futuro. O sea, todavía no llega a ser ciencia ficción, digamos, pero sí que está todavía varias décadas de donde nos encontramos. Pero bueno, sobre todo lo último que has apuntado, es decir, que cuando se piensa en minería espacial, lo primero que tiene la gente en mente es que lo que vamos a hacer allí es extraer minerales y demás, pero yo estoy convencido de que lo primero que se va a hacer no es eso, sino utilizar precisamente el agua que hay en esos asteroides. Eso es lo primero que se va a hacer, que se va a conseguir descomponer ese agua en hidrógeno y en oxígeno, y a partir de ahí pues conseguir combustibles que se puedan utilizar dentro de una misión espacial. Yo creo que eso es lo primero que veremos, y ya la otra parte de aprovechar los minerales que hay en los asteroides, eso quedará para más adelante. Bueno, decir que os tengo que dejar ya porque un bebé de 6 meses me está llamando, me está diciendo que vaya para allá, así que os dejo un saludo a todos, muchísimas gracias. Un saludo, Jorge, un saludo, un abrazo. Veré el final del video. Un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Vale. Adiós. Adiós. Te despedimos. Ya hablaremos para hacer un programa juntos. Adiós. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Continuando pues, con lo que decía Jorge. Continuamos con las preguntas. No, que digo, continuando con lo que decía Jorge. Lito, si... ahí. Lito. Dime. No, que... No, hay una pregunta, pero termina tú este tema, claro. Vale, vale. No, que si se extrae, si se descompone el agua en hidrógeno y pues, ya que está ese combustible, se utilice para mover, para hacer tracción, ¿no? Para hacer... Dame las zapatillas. La técnica esa de tracción, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, si llegaba el momento, efectivamente... hubiera esa necesidad, pues se podría intentar también, ¿no? Para aumentar la capacidad de flexión de una misión, ¿no? Es que así no hay que llevar el combustible al asteroide, está allí. Lo que pasa es que con todo lo que tendrías que llevar para poder producir el combustible, igual no lo sé. Ya bueno, no, esa es otra cuestión, sí. Complicado. Sí, sí. No, pero es una buena idea. Juan Antonio, tiene por ahí... Muy bien, ha levantado la mano no la virtual. Juan no. Antonio, pero primero... sí, he visto la mano real, pero está primero Albert de... Yo es para que me tenga en cuenta. Vale. También preguntan. Vale, te apunto. Juan Antonio. Pues Albert, cuando tú quieras, Albert Morante. Vale, ¿me escucháis bien? Sí, te escuchamos. Vale. Bueno, yo, Juan Luis, lo primero decirte que muchas gracias por la ponencia, por la charla y por compartir este ratito. Que yo soy de la Asociación de Astromares y la verdad que es súper guay poder tener la oportunidad también de tener una charla con alguien que además está directamente en la ESA. Entonces, decirte que es muy emocionante. El placer es mío. Y bueno, los compañeros de Magallanes, por supuesto, por organizarlo también. Te quería preguntar, la primera es que la simulación que has enseñado de los asteroides con las órbitas de los planetas y eso, me he quedado pensando, vamos, la duda básicamente es que un poco qué herramientas usáis en astronomía para poder hacer esas simulaciones. Para medir, para todo lo que al final es hacer esa especie de mapa de simulación. Y la segunda era sobre lo que has hablado del tractor gravitatorio, que no me ha quedado, o sea, me he quedado pensando también si es algo que ya es real a nivel de ingeniería y tecnología o es algo supuesto, por así decirlo. Bueno, respecto a tu primera pregunta, las herramientas, bueno, tenemos un conjunto de herramientas que nos ayudan en cada aspecto que necesitamos abordar, ¿no? Por un lado tenemos herramientas que nos permiten hacer determinación orbital muy precisa, que son herramientas que utilizan toda la astrometría de los asteroides para con métodos de mínimos cuadrados, de ajuste por mínimos cuadrados o un poco más avanzados, pero basados en la misma técnica, y todas las técnicas de propagación de trayectoria con los modelos más precisos que se puedan tener, eso nos permite determinar las trayectorias. Luego, esas propias herramientas de propagación nos sirven para propagar la trayectoria también en el futuro y ver qué pasos cercanos hay por la Tierra o por otros cuerpos. Y luego ya tenemos otro tipo de herramientas que nos permiten analizar pues eso, las aproximaciones a los cuerpos, hacer representaciones gráficas, obtener simulaciones como la que habéis visto. Bueno, es una suite de herramientas que tenemos que evidentemente necesitamos para realizar el trabajo que hacemos aquí en el NEOCC. Y luego, con respecto a la segunda, el tractor gravitatorio es un concepto interesante porque es un concepto que se entiende muy fácilmente. O sea, tú tienes que colocar un cuerpo muy cercano al asteroide, pero luego hay una parte que no se cuenta tanto, que es el hecho de que tú tienes que arrastrarlo fuera, tú tienes que tirar de él. Entonces necesitas llevar de todas maneras un sistema de propulsión eléctrica o un sistema parecido para sacar, o sea, para propulsarte tú y sacar al asteroide de su trayectoria. Entonces, una vez que ya embarcas un sistema de propulsión eléctrica para eso, es mucho más eficiente utilizar el otro método que yo comentaba, que es el método de pastoreo por haz de iones, porque tú no necesitas ya utilizar la gravedad para eso, que suele ser una fuerza muy débil. La gravedad en general, aunque tiene una aunque tiene una distancia de que en la cual actúa muy grande, es una fuerza relativamente débil. Entonces, si tú consigues, ya que llevas un motor de propulsión iónica, poner uno por delante y otro por detrás, de tal manera que consigues empujarte y además soplar el asteroide, ya estás haciendo todo el trabajo y mucho más eficientemente que con un tractor gravitatorio. Por eso, bueno, la gente muchas veces habla del tractor gravitatorio como una solución interesante, y lo es, pero ya es todavía mucho más interesante la solución del pastoreo de por haz de iones. Pues muy interesante, muchas gracias por la respuesta. Y decir por conclusión que muchas gracias por divulgar ciencia, que hace mucha falta en Andalucía también, al fin y al cabo. Encantado, y contáis conmigo para esto cuando queráis. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Y bueno, muchas gracias a Juan Luis y a José María que nos ayudan a esa divulgación en Andalucía, aunque desde este programa tenemos conexión con todo el mundo desde hace ya algunos años y nos escuchan desde todas partes. Después, si acaso saludamos a alguno, no sé si continúa por aquí, desde Argentina que nos estaba escuchando y de, por supuesto, de toda España. Y ahora ya sí te toca a Juan Antonio, nuestro querido Juan Antonio del Grupo Astronómico Portuense y sobre todo de CODICE, del Comité para la Divulgación de la Ciencia del Espacio, que bueno, gracias por estar hoy también aquí, aunque estás invitado siempre que quieras y vienes cuando te apetece, sí, sin tener que avisar, pero esta vez sí veo tu nombre, no como Aquarius X, que la incógnita. Ya he podido. ¿Cuál es la pregunta? Ha estado mi mujer trabajando con otro ordenador y ya por fin tengo el bueno y ya puedo hacerlo a través de aquí, que me venía mucho mejor. Aparte del móvil ya me había quedado sin batería. Bueno, ¿qué te parece tener aquí a quien nos vigila y nos detecta antes de que lleguen estas rocas y al que después las ve llegar e incluso después las colecciona y las recoge en el mismo programa? Sí, bueno, vamos a decir... De meteorito. Que tienes ahora mismo en este programa, y te lo digo a ti como director del programa, después ya a todo el equipo de Magallanes, que hacéis esto, que tenéis ahora mismo un trío de haces para mí. Porque entre otras cosas, tienes a tres miembros de CODICE. O sea, un orgullo poder estar en una actividad de esta que ya me gustaría y me encanta que todas las actividades que hacéis, mi problema es mi poco tiempo personal y la de trabajo que se me acumula y me pilla muchas veces con las horas vuestras y no puedo asistir a todas las conferencias con mucho coraje. Pero bueno, ya estamos en esta y no la quería perder. Y menos aún para saludar a José María, a Juan Luis, que diga. La pregunta el tercer para Juan Luis. Miembro de CODICE no es solo tú, perdona, Juan Antonio, sí. El tercer miembro de CODICE no eres solo tú, sino también nuestro astrofísico. Sí. No, yo no me nombraba. Yo no me nombraba. Yo sí, ya, ya yo sé que no, ya sé que no. Ah, bueno, hombre, por favor. Yo aquí soy un mero, yo soy el trámite burocrático de CODICE. Aquí los científicos son Juan Luis, José María y que también, bueno, Espi también tiene mucho en todo esto, ¿eh? José María Espi sí. También tiene, José Luis Espi tiene mucho de investigador. También me gustaría que estuviera en CODICE. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Me gustaría contar contigo también, CODICE. Ya hablaremos para que nos mande tu currículum y te metamos en lista. muy bien, cuando quieras. Que la pregunta para José, para Juan Luis venía, y yo conozco el proyecto este, porque precisamente Juan Luis fue quien inauguró el Astroid Day aquí. Bueno, fue él quien promovió el hacer el Astroid Day aquí en el Puerto Santa María con los turuños. O sea que enormemente agradecido por dejarme este trabajo, esta misión. Y ahí fue donde él dio esta primera charla con la misión Quijote. Y a mí se me ha quedado una cosa. Esta misión Quijote, si se pone en marcha, ¿qué estaría? ¿Orbitando la Tierra esperando llegada el momento? ¿Estaría orbitando la Luna, que yo creo que es más propicio para ir al encuentro de este asteroide o este cometa que viene a impacto? ¿Cuál sería ahora mismo... lo que estaría ese bueno, Don Quijote era una misión de demostración como lo es ahora mismo ERA y AIDA, ¿no? DART, la misión DART americana. El problema que tuvo Don Quijote, que llegó a una fase intermedia de diseño, fue que la ESA, cuando estábamos ya con bastante avanzados, en 2007-2008, la ESA no tenía un programa específico de defensa planetaria con el cual asignar recursos. Y esto es este fue el problema, ¿no? Que no entraba, este tipo de misiones no entraba en el programa científico de la ESA, porque no era una misión de ciencia, era una misión de protección civil, de demostración tecnológica. Y tampoco entraba en otros programas de la ESA, como el de telecomunicaciones o como el de navegación o otros programas de la ESA, ¿no? No había un programa específico que pudiera poner el dinero para hacer este programa. Entonces, digamos que llegó un momento en que se canceló la misión, y estamos hablando del año 2008, porque no había encaje, digamos, formal dentro de la ESA. Y solamente llegó a partir del año 2009-2010, cuando la ESA instauró, por mandato de los países que forman parte de la ESA, el programa SSA, el Space Situational Awareness, que era el programa que ha venido al final a convertirse en el programa de seguridad espacial de la ESA, que ha sido ese programa precursor y que ha estado desde 2009 hasta el año pasado activo, y ya por fin sí tenía ese marco programático en el cual ha encajado, ya no como Don Quijote, sino como la misión conjunta con la NASA, que es la misión AIDA, ¿no? La cual era, DART va a hacer la misión de impacto que hacía Hidalgo dentro de Don Quijote, y el orbitador europeo va a hacer la misión que hacía Sancho, que era el orbitador que iba dentro de la misión de Don Quijote. Pero a nivel, si tienes conocimiento o a nivel personal, ¿cuál crees tú que sería la órbita, digamos, más dispuesta para eso? ¿Orbitar la Tierra con tanto como hay o orbitar la Luna? A ver, lo que se está pensando, por ejemplo, este concepto que dices, que es un concepto muy interesante, no se pensaría tanto comparado para el riesgo de un asteroide, que se suele poder, si hay tiempo suficiente, habría tiempo para diseñar y lanzar y no habría problema, se podría lanzar desde la Tierra. Este concepto se está pensando para posibles cometas interplanetarios, como el que interestelares, como el que se descubrió en 2017, Oumuamua, o para el cometa que se descubrió el año pasado, el Borisov, que se descubrió en agosto, que son cometas que solamente van a pasar una vez por la Tierra, y si fueran a suponer un peligro para la Tierra, o quisiéramos estudiarlos, solamente hay una oportunidad para alcanzarlos, que es estar ya en el espacio y tratar de encontrarse con ellos. Y ese concepto que ahora la ESA lo está promoviendo y que lo han llamado Comet Interceptor, o sea, interceptador de cometas, lo que haría sería poner una sonda no alrededor de la Luna ni alrededor de la Tierra, sino en los puntos de libración. Sería al punto de libración, estaría esperando ahí, y salir de allí es muy fácil, porque se requiere muy poco impulso para salir e intentar alcanzar al cometa. Fantástico, gracias. Muy bien. Pues, yo tenía una, la última, pues aún tengo tiempo, sí. Oye, sí, claro que tienes tiempo. Venga, José. Joel, es un programa especial y lo tendremos que alargar un poquito más, no pasa nada. Pero me acaba de escribir Joel que estoy en dos sitios a la vez, aparte de haciendo el programa aquí, estoy saliendo también. Está saliendo en esos tratos con el meteorito. En la nanocharla con esos tratos. Muy bien. ¿Dónde la ubicuidad? Estoy haciendo doble. Ya te estará haciendo. Bueno, pues yo quería doblete. Preguntarle. Hablando de Bernoulli, el asteroide Bernoulli. ¿Puedes preguntar eso. Cuando? Sí, quería preguntarle a Juan Luis que también, tú has dicho que has dicho en la charla que cuando más pequeños son, menos los conocemos, y has dicho una cifra y una cifra de los conocidos. ¿Realmente la cifra grande de los conocidos son realmente desconocidos o que no están monitorizados? Y realmente sí sabemos que están ahí. Que los modelos, tenemos modelos que predicen el número de objetos que hay. Ah. Pero que todavía no los han descubierto. O sea, realmente no están descubiertos. No es que sabemos que están por ahí, pero no monitorizado. No. Vale. Hemos estimado que están ahí por modelos de población y por modelos de evolución de población, pero no, todavía no los hemos descubierto. No, bueno, y para terminar, parafraseando una frase de Sheldon Cooper, que tan admirado por todos nosotros, que decía: el que crea que no es importante el estudio de los asteroides, que pregunte a los dinosaurios que flotan en nuestros depósitos de gasolina. Bueno, pues vamos a ir terminando, pero antes me gustaría, bueno, aparte de daros las gracias, que ahora os la daré a ambos, preguntarle a José María Madiedo para que nos diga cómo va a estar este verano. verano de movimiento, cómo está el proyecto Mida, cómo está el proyecto Mar, porque José María Madiedo es nuestro, igual que Juan Luis, nuestro corresponsal en Roma para los asteroides, bueno, pues José María es nuestro corresponsal en la Luna del proyecto Mida para que nos cuente cómo va tu proyecto Midas y, por supuesto, Smart de la detección que siempre seguimos a través de Facebook y de su página web, en donde podéis ver, bueno, pues algunos de los impactos que ha puesto él, que son en otros lugares, Juan Luis, pero José María nos lo pone de aquí al lado, de Cádiz, Huelva, Málaga, de, bueno, incluso de un poquito más al norte de Andalucía. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo andas? Bueno, pues el proyecto Midas va a tener un impulso importante próximamente, dentro de muy poquito, porque está previsto que se instale en el Observatorio de Calar Alto, en Almería, un nuevo telescopio para la monitorización de la Luna, un telescopio de 60 centímetros de diámetro, y estaba previsto que entrase en funcionamiento este verano, pero con el tema del coronavirus, pues se va a ralentizar un poco la ejecución final del proyecto, pero esperemos que esté dentro de muy poquito ese telescopio ya también monitorizando esos impactos en la Luna junto con los que ya operan dentro del proyecto. Y por otro lado, pues como diría alguien muy campechano, a mí me llena de orgullo y satisfacción que el Ministerio de turno haya tenido a bien concederme el proyecto que solicité, y además lo solicité en solitario. Yo no esperaba ni que me lo concedieran, porque eso suele ser una desventaja muy grande. Me han concedido un proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación en torno al proyecto Midas, para colocar otro telescopio más que además va a llevar a cabo un estudio de espectroscopía de esos impactos, de manera que no solamente va a detectar los destellos de impacto, sino que va a descomponer esa luz que se emite con ese destello y a partir de ahí tratar de obtener claves sobre la composición química de estas rocas que están impactando en la Luna. Va a ser algo novedoso en este campo y bueno, eso está previsto que se desarrolle en los próximos 4 años, pero la verdad es que el proyecto en ese sentido pues va a tener un impulso bastante importante, así que esperemos que detectemos cosas interesantes y que el proyecto pues siga manteniéndonos a la cabeza de ese tipo de investigación. Vas a saber qué tipo de meteorito impacta con la Luna, no solo que ha impactado, sino o por lo menos pistas de qué tipo es, ¿no? Más bien pistas, porque una espectroscopía fina no va a ser posible, no habría resolución suficiente, tendría que ser un destello de impacto tremendamente brillante para poder reunir suficiente luz como para hacer algo de ese tipo, porque hay que tener en cuenta que son destellos muy débiles y además duran una fracción de segundo. Esto no es como hacer espectroscopía de una estrella donde puedes hacer una exposición larga y obtener un espectro de una estrella débil y obtenerlo en condiciones. Aquí no, aquí es un visto y no visto, una fracción de segundo, con lo cual estamos bastante más limitados. Pero por lo menos sí conocer claves sobre la naturaleza del objeto que impacta, saber si es tipo condrítico, si es tipo metal, y a partir de ahí pues introducir eso en las estadísticas de qué tipo de objetos son los que están colisionando contra la superficie lunar. Muchas veces tenemos duda de qué tipo de objeto ha podido ser, sacamos unas estadísticas que nos dicen, bueno, lo más probable es que sea de naturaleza cometaria, sea de naturaleza asteroidal, pero esto nos va a permitir ir bastante más allá. Entonces es algo que afortunadamente vamos a poder llevar a cabo gracias a este apoyo del Ministerio y, bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro en ese sentido. Pues enhorabuena, José María. Enhorabuena. Un proyecto, ¿eh? Enhorabuena. Ya te lo di por Facebook, creo, pero estamos todos, vamos, con una ilusión porque te den a ti. Encantado, claro. Esas son de estas cosas que cuando a mí me llegan, yo leo estos correos en diagonal, me pongo nervioso y digo, mañana sigo leyéndolo. Creo que por lo que pone, pero no lo puedo leer hoy. Mañana lo leo. Yo creo que, José María, tu nuevo caminar, digamos, un poco alejado de la universidad, te está abriendo más fronteras, ¿eh? Yo creo que sí, sin duda. Y bueno, vamos a ver a dónde lleva esto y en fin. A ver qué tal, pero la verdad es que no me puedo quejar, no me puedo quejar. Bueno, pues enhorabuena, bien, José María, que lleváis a Andalucía, tú y Juan Luis, a todo el mundo, a todas partes, bueno, y España también, con vuestra investigación, con vuestro trabajo, y sobre todo con una cosa muy importante que estaba olvidada y que vosotros sois unos grandes defensores, que es la divulgación. Que gente como nosotros, bueno, algunos somos matemáticos, físicos y estamos más dentro del mundillo de la astronomía, pero hay mucho aficionado a la astronomía que empieza a conocer estos temas gracias a vosotros, gracias a la gran labor que hacéis de divulgación a nivel entendible, algunas veces para más expertos, y gracias a eso vamos adquiriendo cultura y vamos adquiriendo, pues, el que haya un grupo humano en Andalucía, en España, y en el resto del mundo, que se conecta con nosotros para poder escucharos, porque la verdad es que sois fantásticos y agradeceros vuestra labor. A vosotros también, a vosotros. Pues, la labor que hacéis es fundamental. Esperamos, Juan Luis, más de 20 años que tiene nuestro programa, aquí, ¿verdad? Sí, eso, el puente también sirve para algo, no solo el que pasa. Claro. Sí, sí, efectivamente. ¿No? La labor vuestra es fundamental y, vamos, y de una experiencia ya que tenéis, incalculable. Nosotros nos sentimos orgullosos cuando os vemos en grandes medios como Canal Sur, Antena 3, como hemos dicho, en cualquier medio, porque podemos tener el orgullo de decir que habéis estado con nosotros, a pesar de que somos un pequeño programa. Y en algún caso, que habéis estado con nosotros antes que allí. Sí, sí, sí, primicia. La famosa frase de Magallanes ya lo decía, ¿no? Ya, y Magallanes ya lo sabía. Predijeron los Simpsons. Bueno, vamos a despedir, que ya nos estamos echando mucho autobombo. Muy bien, la compañía es muy agradable, pero tenemos que ir despidiendo, ¿vale? Hasta el próximo martes, ya sé que este domingo no va a haber charla. Gracias. El próximo martes, programa de radio, eso sí lo tendremos. Y hay que saber si uno gana el meteorito, ¿no? Ah, claro. Claro, hay que saber si habéis ganado el meteorito. Que hemos puesto, alguno gana el meteorito. Eso. Una única cosa para los que nos están escuchando en directo, ahora mismo, que bueno, continuáis en directo, tenéis la oportunidad de saludar o de comentarnos lo que queráis ahora antes de que despidamos el programa, brevemente, en un minuto, y si no habéis intervenido, pues tenéis la oportunidad, si no, bueno, pues tenéis vuestro anonimato. Quedáis ya poquitos con respecto a los que inicialmente empezamos, pero habéis aguantado muy bien todos estos problemas técnicos que hemos tenido. Y bueno, veo a Jesús Romero, todavía José María, Luis María. Bueno, hay una serie, algunos compañeros de Magallanes y otros que no sé quiénes sois o no os conocemos. Y pues bueno, y Rafael también. Creo que Rafael quiere decir algo. Transmitiendo. pues muchas gracias, Rafa, por cedernos hoy la sala, que hoy la hemos prorrogado y te la hemos quitado más tiempo. Manda un saludo con la mano. Bueno, pues si nadie se atreve, pues nada, damos pues por finalizada, ¿no? El programa. Pues corto. Oye, que os veo a todos, ¿eh? Os veo a todos el sábado en la charla. Así sí, por que... Zoom, pero por YouTube podréis todos participar también. Mándanos enlace, José Juan. Espero que esta noche tenerlo todo previsto y empezar a lanzarlo ya para eso, para publicarlo por las redes y que podáis estar todos los que... ¿A qué hora con nosotros. Que no convoquéis barbacoa el sábado por la noche, porque será eso. Seguramente a las 21 horas, a las 21 horas de España, porque al parecer vamos a tener el enlace. Yo no lo estoy organizando, lo está organizando uno de los compañeros. Y vamos a tener enlace con Sudamérica. Y entonces a partir de las 9 de la noche, para que así allí a las 4 de la tarde puedan tener esa actividad. Perfecto, pues a las 9 una buena hora. Muy bien. Escucho la música de fondo. Escuchamos la música de fondo, así que nos despedimos. Gracias a todos. Vale. Un abrazo. Un saludo. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Enhorabuena por el programa. Muchas gracias.